Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Inmersos en pleno verano, en el mes de agosto, ya sabéis que estamos con todos vosotros con programas especiales. Hoy nos vamos a ir hasta época medieval, un programa que transcurrirá en ese lapso temporal. En primer lugar, nos iremos a conocer cómo era la lactancia y la infancia en la Edad Media, un tema curioso y muy poco tratado con Silvia Alfonso. También hablaremos de arte gótico. Dejamos atrás el románico, un arte un tanto frío y oscuro para dar luz, a dar paso a la luz, al paraíso religioso en la tierra, el color, como digo, y la luz con Javier Taranilla. Y también les hablaremos de caballería medieval, cómo se luchaba en la Edad Media, qué tácticas se utilizaban, qué tipo de caballos eran los que tenían, el armamento, el equipamiento, todo ello con Manuel Prieto. Y por último, un tema que nos lleva a tratar varias religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo, religiones vecinas con David Nierenberg. Estos son los temas que trataremos a lo largo de estos minutos, como digo, dedicados a la época medieval. Ya sabéis que nos podéis escuchar si nos acabáis de descubrir a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes. Tenéis todos los enlaces en nuestra página web en agorahistoria.com. Y también si nos queréis escribir podéis hacerlo a través de la dirección de correo electrónico a estos dos emails: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Así que nosotros damos comienzo a este programa especial dedicado a la época medieval. El equipo del programa, en los controles, Dani Mateos. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ustedes escuchando esta música les podríamos decir dulces sueños, sobre todo si tienen hijos pequeños. Pero ¿y si lo mezclamos con esta otra? Si unimos estas dos músicas, una nos lleva a la Edad Media, otra a una nana infantil, así que hoy el tema es la infancia en la Edad Media. Y para tratar este asunto tenemos a Silvia Alfonso Cabrera, ya es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado o está realizando su tesis doctoral sobre la iconografía de la infancia en el Occidente Bajo Medieval. y en la actualidad está trabajando en la Fundación Lázaro Galdiano. Hace poco además estuvimos hablando del museo, aquí en el programa entrevistamos a la directora y tiene varios artículos que a mí me han parecido muy curiosos sobre los juguetes, sobre la infancia. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Nada, gracias a vosotros, un placer. Además es un tema poco conocido, ¿no? Y eso, de eso se trata, ¿no? De llamar un poco la atención y sacar temas que no sean los de siempre, sino, bueno, profundizar en aspectos más desconocidos de la historia, ¿no? Sí, bueno, creo que tenemos que aquí lanzar una lanza, creo que este es el programa más apropiado para hacerlo, a estos estudios que son menos desconocidos, pero que creo que tienen unas vertientes muy atractivas para el público y, bueno, y para los historiadores también, claro que sí. Uh-huh. Bueno, la infancia y la Edad Media. Tal vez, pues para muchos se estén preguntando a qué fuentes recurre un historiador para documentar este asunto. Pues aunque a priori pueda parecer que desconocemos bastante este periodo, bueno, humano, ¿no? Y muy concretamente la Edad Media, hemos encontrado fuentes pues muy diversas y que así a priori nos pueden parecer que no encajarían mucho con el tema, pero que rebuscando pues están ahí, pues fuentes literarias, sobre leyendas medievales, ¿no? Sobre el boca a boca y esta tradición oral que es muy medieval. Pero luego también encontramos textos jurídicos, como son los fueros o las partidas del propio Alfonso X, que hablan de este tema. Inclusive también pues crónicas históricas, ¿no? Sí. De reyes medievales. Y luego también otra vertiente muy interesante en cuanto a fuentes es el tema de la arqueología, ¿no? Y cómo la arqueología, y sobre todo en las necrópolis infantiles, lo que se llama osteoarqueología, es decir, el estudio de los huesos infantiles, nos aportan datos que pueden ser muy interesantes a la hora de estudiarlo. Y luego, por supuesto, también las obras de arte, que es otro punto muy interesante para estudiar esta etapa. Bueno, uno de los artículos que he estado leyendo, comentáis el ritual a seguir en la Edad Media tras el parto. Decís que es un tanto contradictorio en ese sentido. Ahora vamos a hablar con más detalle, pero bueno, grosso modo, ¿por qué resulta contradictorio? Bueno, para empezar no tenemos, digamos, una unificación en cuanto a los pasos que se debe de dar cuando un niño nace. Es decir, hay unas fuentes que nos hablan que primero se le lava, otras que primero se le faja, otras que primero se le alimenta, pero digamos que no hay unas instrucciones, entre comillas, para qué es lo que se debe hacer cuando un niño llega al mundo. Sí. Parece que lo que sí que coincide en todos, concretamente los tratados médicos, que esto es otra fuente que no he mencionado, pero también es muy importante, es que a la madre hay que alimentarla, porque bueno, después del parto pues está muy, muy cansada, necesita energías. Con caldo de gallina, he leído. Caldo de gallina, sí. Con huevos también, que tienen mucha proteína, y con carne de aves. Bueno, claro, a ver, esto hay que tomarlo un poco entre comillas, porque esto se leía para los estamentos más privilegiados. Así que más o menos ese sería, digamos, lo fundamental que habría que hacer después del parto, que es alimentar a la madre. Bueno, y aunque la lactancia se ha llevado a cabo desde que somos, bueno, desde que el hombre empieza a ser hombre, incluso antes todos los mamíferos maman, se produce de forma instintiva. Yo he escuchado en algunas ocasiones que los niños según maman, o sea, según nacen, se los ponen a la madre y casi se tiran directamente a la teta a mamar, ¿no? Pero en la Edad Media ya contaban con una información que había ido acumulando el hombre y esas enseñanzas venían del mundo antiguo, ¿no? Sí, en la antigüedad había una tradición muy fuerte a la lactancia. Bueno, las propias representaciones artísticas así nos los muestran. Viene ya la lactancia en el Código de Hammurabi. No propiamente una referencia a la lactancia, pero sí a las nodrizas, que eran esas mujeres que alimentaban a los niños y que no eran sus madres biológicas. Pues ya aparece reglado el oficio de nodriza en el Código de Hammurabi. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Y luego, por supuesto, la tradición egipcia también se hizo eco de la lactancia, así como, bueno, luego Grecia y Roma, que heredaron toda esta tradición de la antigüedad. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media se recogen muchos de los saberes antiguos a través de Hipócrates, por un lado, y de Galeno, que son dos médicos, dos científicos, que estudiaron bastante el tema de, bueno, de la ginecología, de la pediatría y, por tanto, también de la propia lactancia. O sea, que viene un poco por ahí, ¿no? Por esa tradición uh-huh. médica grecolatina que se remonta, como digo, a Mesopotamia. Bueno, hablabas de nodrizas ahora. Tenemos dos tipos de lactancia, que es la materna y la mercenaria. Ambas están presentes en la Edad Media. ¿Y con qué documentación contamos al respecto? Y bueno, aunque ya has dicho lo que era una nodriza, cuéntanos de qué se trata la lactancia mercenaria. Pues la lactancia mercenaria, que suena así como muy, no sé, muy novelesco el término, se trata simplemente, es muy sencillo, es cuando una madre por causas naturales o por causas ajenas a ella no puede alimentar a su propio hijo y tiene que recurrir a otra mujer, uh-huh. que por supuesto tiene que ser una mujer que ha sido madre con relativa, bueno, en el tiempo cercano para que siga produciendo leche, evidentemente, ¿no? Puede ser una mujer que no haya parido antes. Y esta mujer se va a encargar de alimentar a ese niño, ¿no? Por tanto, es una lactancia mercenaria, se la llama así porque no es la propia madre biológica quien alimenta. Las fuentes que tenemos para ello, bueno, la lactancia mercenaria y la lactancia biológica, esta dualidad entre ambas, ¿sí? también se da desde la antigüedad. O sea, uh-huh. esto no es nuevo en la Edad Media, como la mayoría de las cosas que vienen de antiguo, pero parece ser que en la Edad Media hay un debate bastante fuerte entre las personas que eran proclives a la lactancia materna y las que eran proclives a la mercenaria. Uh-huh. Las fuentes que encontramos sobre el asunto son muy variadas. Encontramos, por ejemplo, contratos sobre nodrizas, cuánto se las pagaba, uh-huh. cuáles eran sus requisitos, porque se hacía una especie de casting para elegir a la nodriza adecuada. ¿Sí? Y todo esto lo solemos encontrar pues casi siempre en contratos, también en testamentos, porque muchos nobles cuando crecen y cuando quieren poner su testamento les dan parte de sus bienes a las nodrizas que les cuidaron. Esto es bastante, bastante significativo, digamos, de la relación que establecerían esos niños con sus nodrizas, que prácticamente serían como sus madres. Y bueno, y como digo, esta dualidad se va a dar durante toda la Edad Media con sus pros y sus contras, ¿sí? sobre todo porque la lactancia materna, bueno, era, los teólogos eran muy proclives a ella porque la Virgen María había amamantado a Jesucristo, con lo cual pues esas virtudes de la madre, digamos, piadosas, pues las tenía que cumplir la madre que amamantaba como a su bastón. Como que iba incluso más allá de la pura alimentación, ¿no? Sí, como siempre en la Edad Media hay un trasfondo simbólico y religioso muy presente, yo creo que en todos los aspectos de la vida cotidiana. Bueno, a modo de curiosidad, yo tuve una bisabuela que era matrona y que a su hija, o sea, a mi abuela, no le dio el pecho y se lo dio una matrona. O sea, se lo dio una nodriza, perdón. Así que o sea, fíjate que lo que se une ahí. No nos tenemos que remontar a muchos siglos. Muy cercano. Bueno, ¿qué otras visiones? Hablabas del cristianismo ahora, pero la lactancia, además de este credo, en el judaísmo, en el islam, ¿qué importancia tiene? Pues podríamos decir que es prácticamente igual que en el cristianismo. Por un lado, bueno, el judaísmo se va a basar en el Antiguo Testamento, con lo cual es muy recurrente en el Antiguo Testamento la referencia a la leche. Digamos que la leche va a ser un alimento casi sagrado. Uh-huh. Hay que tener en cuenta una cosa, la sociedad del Antiguo Testamento es pastoril, entonces mucha de sus, digamos, de su alimentación se basaba en lo que otorgaban los animales, ¿no? Y en parte era la leche de cabra y de oveja. Bueno, pues es, como digo, es muy recurrente que en el judaísmo se vuelva con bastante frecuencia a los pasajes del Antiguo Testamento en los que se habla de la leche también como alimento casi, bueno, pues de purificación y de uh-huh. con lo cual podemos entender que se practicaría esta lactancia, ¿no? Era una manera también de que los niños bueno, hay que tener en cuenta que los partos serían muy complicados. Sí. Entonces era una manera de que si el niño había nacido ya débil de por sí, la propia leche de la madre pues le sirviera posiblemente para salir adelante. Esto en cuanto al judaísmo. Luego, en el islam, bueno, hay que decir, antes de irnos al islam, en el judaísmo tenemos pocas fuentes, ¿sí? por lo menos medievales. Conservamos una que es de carácter, digamos, médico, pero que también entremezcla elementos de la vida cotidiana, que se llama Los infortunios de Dina, uh-huh. que es un tratado del siglo XIV francés, que sabemos a ciencia cierta que lo escribió un judío y que va dirigido a la comunidad judía. Y aquí se habla pues de cómo tiene que ser la nodriza, qué elementos tiene que tener, qué características, con lo cual podríamos decir que también se usaban las nodrizas como en el mundo cristiano. Aunque bueno, hay que decir una cosa, en los fueros se especifica muy claramente que una madre judía no puede alimentar a un cristiano y viceversa, o una mujer musulmana no puede alimentar a un niño judío o viceversa. Es decir, la mezcla entre las tres culturas no está bien vista, al menos en el ámbito de la lactancia, porque la lactancia materna transmitía al niño las cualidades de la madre. Claro. Entonces esto era un poco complicado de poner en práctica para, bueno, para el resto de las religiones. En cuanto al Islam, ocurre lo mismo, es decir, el Corán nos transmite muy frecuentemente la idea de la leche mezclada con la miel. Esto es curioso, la leche y la miel son los dos alimentos que van a estar presentes en el paraíso. Entonces, esto sirve, ¿no?, para, bueno, para que los musulmanes tuvieran la leche como un alimento casi sagrado y, por tanto, sí se, digamos, que se tenía más propicio que el niño se alimentara con la leche de la madre y no con, bueno, con un animal. Esto es horrible, que se alimente con la leche de animal, no como hoy en día, pero eran propicios a que se alimentaran de la leche de la madre. Y luego también en el Islam es importante porque hay mucha conexión con los hermanos de leche que se hacen. Es decir, cuando un niño era alimentado por una mujer que no era su madre y a su vez tenía un hermano, podríamos decir, entre comillas, ¿sí?, de la madre que lo alimentaba, pues bueno, se creaba como una especie de, bueno, de colegueo entre ambos. Y esto es muy importante en el Islam, lo de los hermanos de leche y todo este tipo de cuestiones, que no aparece, yo por lo menos no lo he encontrado ni en el cristianismo ni en el judaísmo, o sea que... Pero ya digo que las tres religiones son bastante parecidas en este aspecto de la lactancia y de siempre, casi siempre es intentar que el niño sea alimentado con la leche de su madre y no con la de otra mujer. Bueno, hablabas de la miel que estaría presente en el paraíso. Bueno, a modo de broma, espero que sea miel casera y no la que compramos en el supermercado, ¿eh? Porque si no, de paraíso tiene poco. Yo creo que era de abeja sí, ¿no? natural. De las buenas, del pueblo de toda la vida. Yo creo que sí. Bueno, y luego también habláis, Silvia, de lactancia mística y mítica. ¿Qué es esto de la mística y mítica? Bueno, pues esta lactancia, digamos que se sale un poco de los cánones de la infancia como tal, ¿no? Creo que me pareció interesante también estudiarla porque había encontrado sobre todo representaciones artísticas que me mostraban una lactancia distinta a la que yo estaba acostumbrada y dije, bueno, creo que es conveniente también estudiarla. Por un lado, la lactancia mística, nos referimos a la lactancia por episodios, digamos, de santidad. Estoy hablando más concretamente del caso de San Bernardo de Claraval, que tiene un episodio de lo que se llama lactancia mística. Y es decir, que la propia Virgen, bueno, este santo tiene una visión, es algo muy recurrente de los santos, estas visiones místicas, se le presenta a la Virgen y la propia Virgen le da a beber de sus pechos al santo, un santo adulto y maduro. Que esto, bueno, tiene unas connotaciones un poco que a lo mejor las podemos sacar de contexto. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener un poco de precaución y que, bueno, y que está por estudiar porque, bueno, esos cuadros estaban en los monasterios y no sé hasta qué punto podrían tener una connotación a veces erótica. No lo sé, a lo mejor me estoy aventurando mucho, pero todo es posible. Esas serían las lactancias místicas. ¿Sí? No solo San Bernardo es el único santo, hay otros santos como San Pedro Nolasco, por ejemplo, que también tienen estas visiones en las que la Virgen le ofrece la leche de sus senos, aunque digamos que la más conocida en la iconografía y en el arte es la de San Bernardo. Esto por un lado sería la lactancia mística. Y la mítica, que me parecía un juego de palabras bastante interesante, pues es, digamos, toda la lactancia que se sale de los personajes religiosos. Es decir, por ejemplo, la lactancia de Rómulo y Remo, que también aparece representada en la Edad Media, aunque nos pensemos que es un tema clásico, también aparece en la Edad Media. O, por ejemplo, leyendas medievales, como es la leyenda de Melusina, que es, bueno, es, digamos, una leyenda que remite al origen de la realeza francesa. O sea que estas leyendas que se hacían mucho en la Edad Media para justificar pues la realeza, ¿no?, y que venía de un ser mágico, de un ser extraordinario. Y que era, bueno, Melusina era una princesa francesa que estaba embrujada y que se transformaba en serpiente por las noches. Claro, esto era un problema porque se había casado con el príncipe de Francia y le había dado dos hijos. Entonces, Melusina por las noches, aún convertida en serpiente, amamantaba a sus hijos, a los hijos del príncipe. Entonces, todas estas connotaciones, o por lo menos estas lactancias míticas de las que te he hablado hasta ahora, que son por un lado Melusina y por otro lado personajes míticos sin más de la mitología, ¿sí?, tienen un carácter, digamos, benefactor. Es decir, que nos muestran lo positivo de que una madre alimente a su hijo, ¿no? Y es que, bueno, de que aún así convertida en serpiente, era tan buena madre, podríamos decir, que se levantaba y que a escondidas los amamantaba para que nadie la viera, que era una serpiente, porque eso lo tenía completamente en secreto. Pero dentro de estas lactancias míticas encontramos también las que no son benefactoras, sino las que yo denomino como malhechoras. Es decir, porque encontramos, por ejemplo, sobre todo estas que dan en el románico, algunas en el gótico, pero la mayoría son del siglo XII, siglo XIII, encontramos las llamadas las mujeres de la lujuria, que se dan en muchísimas portadas románicas, y que muestran a una mujer que está amamantando, pero está amamantando sapos, culebras, animales del Averno. A veces no sabemos ni lo que son, porque son seres grotescos. Y esto vendría a representar pues esa imagen de la lujuria, ¿no?, y de la mujer que utiliza sus senos para otras, bueno, otros otro placeres fin, ¿eh? Sí. Y no para el que deben ser, que es para la lactancia y para ayudar, ¿no?, a los propios hijos. Entonces esto es interesante, se han hecho diversos estudios sobre la mujer de lujuriosa, que se las llama así, y a veces incluso yo he encontrado en portadas románicas cómo hay una dualidad, que esto está muy presente en la Edad Media, porque aparece representada por un lado una mujer que amamanta un sapo, por ejemplo, ¿sí?, y enfrentada una mujer que amamanta un niño. Entonces esa es la dualidad siempre, que es un mensaje simbólico en la Edad Media y que siempre se utilizaba esta imagen especular entre la buena madre y la mala madre y los ejemplos al final, ¿no? Toma el ejemplo adecuado y no te fijes en el que no te debes de fijar si no quieres ir al infierno. Es que lo románico tiene un puntito macabro en ciertas sí, ocasiones, mucho. Tremendo. Bueno, dejamos a un lado la lactancia y hablamos de también con Silvia Alfonso, que está aquí hablándonos de la Edad Media y de la infancia, y hablamos de otros hábitos en los recién nacidos. Por ejemplo, el baño. Había dos tipos de baños que podemos distinguir, que es el físico y el espiritual, que todos conocemos como el bautizo, ¿no? Eso es. Podríamos dividirlo así, ¿no? Digamos que hay una limpieza o un baño físico, podríamos decir que es el propio baño, cuando el niño nace hay que limpiarlo. ¿Sí? Como he dicho antes, esto pues no queda muy claro si se le baña antes o qué es lo que se hace, pero hay un baño seguro, al menos hay un primer baño, que es el que, bueno, limpiar al bebé nada más nacer, ¿no? De toda la suciedad. Ahora que está de moda tiene. No bañarlos, pero bueno, hay que dejarlos con toda la suciedad. Sí, y posiblemente en la Edad Media yo estoy casi convencida que se haría eso al menos durante unas horas. Luego ya se le bañaría, pero posiblemente se le fajaba antes y luego se le bañaría. Pero este baño era propiamente, bueno, era necesario, ¿no?, limpiarle. Era un baño físico, podríamos decir, pero luego había otro espiritual, que era el baño del bautismo, en el cual ese niño que nacía pues se integraba en una comunidad, que era la comunidad cristiana. Esta idea de comunidad está muy presente a lo largo de toda la Edad Media y es, bueno, meter al niño en lo que es la comunidad, ¿no? En el cristianismo, en este caso. Entonces, bueno, pues se trataba de limpiarlo en casa. Silvia, aquí en la radio también tenemos alarmas que saltan, o sea, que no te asustes, ¿eh? Ah, vale. Tú continúa normalmente, ¿eh? No te preocupes. Muy bien. Pues eso, se trataba de limpiarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el bautismo tenía un simbolismo muy especial, que era, como he dicho, incluirlo dentro de una comunidad, ¿no? ¿Qué pasaba si un niño no se bautizaba? Pues que claro, esto conllevaba unas penas terribles, que eran, pues, si el niño no se bautizaba, posiblemente fuera al infierno o fuera al limbo, ¿no?, que es como lo llamaban los teólogos del momento, ¿no? Ese niño sin bautizar iba a ir a un espacio en el que se iba a quedar allí por la eternidad, ¿no? Y bueno, y de eso se trataba un poco, de limpiarle en el exterior y también su interior, ¿no?, incluirle en una vida comunitaria. Luego, el fajado, ¿englobaba este acto también una simbología religiosa? ¿Cómo era? ¿Cómo lo hacían? Bueno, lo principal era, el fajado era preservar al niño de caídas, ¿no? O de que se hiciera daño, o de que se, bueno, de que se dañara. Luego, por otro lado, este fajado tenía otro simbolismo, y es que, bueno, esto se remonta un poco, como he dicho, a Hipócrates y a Galeno, ¿no? Que eran los grandes médicos de la antigüedad, ¿sí? Que decían que todos los órganos del niño, nada más nacer, y todos los músculos, pues no tenían consistencia, ¿no? Es decir, que estaban flácidos, podríamos decir, o para entendernos. Entonces, fajando al niño, lo que se conseguía es que todos esos músculos y esos órganos internos se terminaran de formar, ¿no? Entonces, fajándole, conseguían que el movimiento del niño, evidentemente, fuera muy reducido y, bueno, y sus órganos se desarrollaran con ese fajado, ¿no? Claro, esto tenía... pues había que tener precaución porque a veces se le fajaba de tal manera que se conseguían, bueno, pues que tuviera repercusiones mayores y que hubiera malformaciones y, en fin, una serie de consecuencias bastante terribles si no se le fajaba correctamente. De hecho, para fajar bien a un niño se llevaban a cabo, bueno, se cogían todo tipo de telas, tenía que ser una tela muy larga porque había que darle varias vueltas al niño, sí. Una tela de lino... La persona que lo hacía tenía que ser especialista en el asunto y se podía tirar 2 horas de reloj fajando a ese niño hasta que madre estuviera... Mía. Sí, por eso hay que decir que estas fajas no se cambiaban muy a menudo, claro. Esto conlleva también un problema higiénico considerable porque si al niño que se hace sus necesidades porque es un bebé no le cambias las fajas, pues claro, aquello podía tener unas consecuencias catastróficas. Pero bueno, sí que tenía ese simbolismo. Luego también es bastante característico que eran las mismas fajas o se colocaban igual que cuando el niño moría. Uh-huh. Que cuando el niño se le enterraba y estaba fajado también. O sea que de hecho, al niño Jesús, en muchas representaciones del pesebre, cuando van los magos a llevarle las ofrendas, está fajado completamente y, de hecho, el propio pesebre representa muchas veces un túmulo mortuario, es decir, una tumba. Entonces, ese simbolismo que siempre hay en la Edad Media, entre, bueno, un poco entre la vida, la muerte, ¿no?, y todos estos temas, ¿sí?, está presente también aquí en el fajado. Bueno, hay otro de los aspectos también muy importantes en los recién nacidos, es el sueño, las cunas... ¿Cómo eran las cunas? Porque hay varios tipos de cunas y me ha resultado curioso que era lo primero que se fabricaba cuando una persona se enteraba de que estaba embarazada, que también tiene simbología y demás, ¿no? Sí, parece ser que bueno, lo primero que se hacía era, esto también dependía por supuesto del estamento, pero si pertenecías a la nobleza o a la realeza, se encargaba a un carpintero pues la realización de una cuna. El tema de las cunas es un tema que a priori puedes decir, madre mía, ¿había cunas en la Edad Media? Pues sí, sí había. Y además de una variedad alucinante, que es casi una variedad como la que hay hoy en día, porque estudiando la iconografía, estudiando las obras de arte, te das cuenta de la variedad que hay de cunas. Es asombroso. Uh-huh. Y bueno, y pues estas cunas... eran de muy variada índole, ¿no? Solían ser de maderas nobles, casi siempre, de una madera resistente, una madera que fuera fuerte, porque esa madera, digamos, que al contener a un niño pequeño, le transmitiría al propio niño esas cualidades de la madera, es decir, la fortaleza, el ser perdurable, bueno, todas estas características que la Edad Media es siempre ligarlo a un elemento simbólico, el simbolismo... Muy supersticioso, o sea, la Edad Media, ¿eh? Mucho. Demasiado. Mucho, mucho, mucho. Pero, bueno, el tema de las cunas, como digo, da para mucho y encontramos de muy variada índole. Encontramos cunas en las que, bueno, ahí están muy elaboradas y hay casi como si fuera una pequeña construcción, pues hecha a cuna. Y luego hay cunas mucho más sencillas, como son las propias artesas, ¿no? Que son, bueno, pues eran cestos prácticamente. Uh-huh. De los campesinos y que, bueno, las acomodaban de tal manera que pudieran contener a un niño. Cunas de viaje, incluso. Hay en manuscritos miniados, en miniatura, representaciones de mujeres que llevan a cuestas una cuna de madera mientras que hacen las labores del campo. Esto, claro, les iba muy bien porque las manos las tenían libres para trabajar en el campo. ¿Sí? Y el niño, hombre, imagino que pesaría, sería pequeñito cuando lo llevaran. Pero, bueno, era muy útil para que el niño no se quedara solo en casa. Además, también esto se combinaba con que la madre lo pudiera alimentar mientras trabajaba. En fin, que había muchas maneras, digamos, de buscarse las maneras para que el niño pudiera estar con la madre todo el tiempo posible. Y bueno, y como digo, pues a veces también esto de la simbología, aparte de la propia madera de la cuna, que cada madera tiene un valor, ¿no? Normalmente solían ser de pino, bueno, hay habría de muchas clases, de caoba, bueno. Y en las cunas se tallarían los propios escudos nobiliarios de las familias a las que pertenecían para que quedara claro un poco el futuro de ese niño que dormía. Claro, estamos hablando de todo clases un poco aventajadas, por así decirlo, ¿no? Sí, por desgracia no tenemos testimonios de los estamentos más bajos. Es una pena porque serían igual de interesantes, pero claro, todo lo que tenemos nos viene, las cunas nos vienen a través de inventarios, es decir, de personas que han fallecido y han dejado su testamento. Sí. De colecciones reales normalmente, con lo cual, claro, estamos hablando de cunas que eran la creme de la creme y desconocemos un poco lo que serían cunas más humildes, pero bueno. Bueno, y otro aspecto también que me ha parecido muy, muy curioso, que son los juguetes. ¿Cuáles eran los juguetes más habituales en la Edad Media? Bueno, pues los juguetes más habituales podríamos decir, había una gran variedad, pero digamos que los más famosos serían los caballitos de madera, ¿sí?, las muñecas, los pajarillos. Pajarillos, bien, como juguete, es decir, un pajarillo metálico o de madera, uh-huh, o un pajarillo como mascota, ¿no? Lo que un canario, un jilguero, casi siempre en la Edad Media eran jilgueros. Y bueno, pues yo creo que eso sería. El sonajero también era otro elemento bastante importante y que les servía mucho de distracción a los padres porque dejaban ahí entretenido al niño con el sonajero. Y digamos que, bueno, este es un poco el repertorio que habría más común en la Edad Media. A mí me resulta curioso una cosa, y a mí siempre me dicen que de pequeño una vez me regalaron muchas cosas, y yo abrí todo, dejé los juguetes a un lado y me puse a jugar con las cajas. Entonces, también lo comentáis en el artículo, bueno, si a un niño de ahora le das los juguetes de la Edad Media, es que son prácticamente iguales. O sea, que en ese sentido hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero los juguetes siguen, lo que realmente quiere un niño sigue siendo igual. Sí, no, yo creo que en muchos aspectos seguimos igual que en el siglo XV o en el siglo XIV. Por fortuna en otros hemos avanzado, pero en el tema de los juguetes, los niños... Bueno, y ahora lo podemos ver, quiero decir que un niño se entretiene, pues lo que tú dices, con una caja de cartón a veces, o con el papel hecho una pelota, y quiero decir, uh-huh, pues en la Edad Media ocurría un poco lo mismo, lo que pasa que claro, las posibilidades de una familia pudiente no eran las mismas que la de una familia pues campesina, que posiblemente pues el niño se tendría que conformar con un mendrugo de pan, un harapo o este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que encontramos en la Edad Media juguetes bastante elaborados. Uh-huh. No tenemos plásticos ni nada de eso que en el siglo XXI sí, pero encontramos, bueno, que tienen una, digamos, una sofisticación un poco que nos puede llamar la atención para la época en la que estamos, ¿no? Pero el juguete como objeto y como tal, yo creo que no ha variado prácticamente nada. Oye, ¿podemos hablar de una función ya en los juguetes pedagógica, en el sentido de entretener, pero también educar? Sí, bueno, en la Edad Media esto se cumple, vamos, al pie de la letra, porque digamos que el juego y los juguetes en los niños medievales era una representación simbólica de la vida adulta de ese, uh-huh, niño, ¿no? Entonces les servía un poco para aprender, ¿no? Y para educarles desde pequeñísimos a sus funciones cuando fueran mayores. Es decir, que al niño se le regalaba un caballito de madera no porque fuera gracioso, sino porque ese niño iba a ser un caballero y iba a montarse a caballo y tenía que ir aprendiendo pues qué se sentía haciendo eso, ¿no? Y lo de las niñas, pues exactamente igual. A las niñas se les regalaba unas muñecas porque la muñeca se representaba como una dama y no como un bebé, que esto es algo diferenciante bastante diferenciador de lo que ocurre ahora. Ahora se suelen regalar muñecos que son bebés. Sí. Pues en la Edad Media no ocurría esto. Se regalaban muñequitas que representaban a damas, que al final era una proyección de lo que esa niña iba a ser en el futuro. Oye, ya para ir terminando, ¿hay más juguetes para niños que para niñas? ¿Se han encontrado, por lo menos, más juguetes para niños que para niñas? Sí, yo creo que, bueno, no hay que olvidar que estamos en la Edad Media. La Edad Media es... No se puede decir que es una sociedad machista, porque, claro, es que no sigue los cánones que tenemos en el siglo XXI y hablar de machismo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que los juguetes que se han encontrado, que siempre han sido casi siempre en yacimientos arqueológicos, en necrópolis infantiles, suelen ser a modo de ajuar funerario, sí, ¿no? Se han encontrado juguetes, bueno, efectivamente, ajuar funerario, se les enterraba a los niños con sus juguetes para que en la otra vida jugaran también con ellos, que esto es algo muy... Bueno, tiene su parte bonita, yo creo. Uh-huh. Y se han encontrado casi siempre, bueno, pues eso, o caballitos o pajaritos también se han encontrado, barcos incluso, barquitos de madera, que esto ya en el Antiguo Egipto ya se hacía. Claro, no sabemos realmente si esos juguetes también jugaban niñas. Claro, no tenemos una fotografía de ese uh-huh. momento para saber qué jugaban las niñas y los niños. Posiblemente los niños y las niñas jugarán con todo como hoy en día. Vamos, eso es al menos lo que creo yo o quiero pensar. Bueno, ya sí, para terminar, de todos los juguetes que has visto en la Edad Media, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te ha parecido el más curioso de todos? Pues es muy difícil elegir, pero yo me quedaría con una miniatura inglesa de un teatrillo. Aparecen unas niñas y están viendo un teatrillo con títeres. O sea, como vamos, como si te vas ahora al microteatro, prácticamente muy parecido. Bueno, pues ya ven que en la Edad Media vivían prácticamente como lo hacemos nosotros, sobre todo en la infancia. Hemos evolucionado tecnológicamente, pero al fin y al cabo pues seguimos haciendo prácticamente lo mismo. Oye, Silvia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A través de Twitter, de Facebook, tienes artículos que puede leer la gente, ¿no? Sí, claro que sí, se meten en mi... Pues ahora ponemos tu Twitter tu Facebook en las redes sociales y que te encuentren. Y te esperamos aquí pronto porque tienes artículos muy interesantes. Cuando queráis, aquí estoy con vosotros, encantada, es un placer. Gracias, un abrazo. A vosotros. Y al punto feo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono 91-355-5522. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Música espiritual, música para el recogimiento, aunque no todo de lo que vamos a hablar ahora va a ser espiritual, sí, buena parte. Y a continuación les vamos a hablar de la historia del gótico con Carlos Javier Taranilla de la Varga. Él es natural de León y licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Ya ha estado aquí con nosotros para hablarnos del románico, pero hoy le tenemos para hablar del gótico. Carlos Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, la verdad es que es un placer, encantado. Bueno, en programas anteriores, como decía, hemos hablado del románico. En un gran número de edificios nos vamos a encontrar con una mezcla de románico y de gótico, un producto de la evolución en el plano del pensamiento, la religión y la unión de ambas entre muchas. Lo lúgubre da paso a la luz, las tinieblas en la tierra de lo románico dan paso a la representación del paraíso en la tierra. Carlos Javier, ¿por qué se produce este cambio? ¿Cómo era la Edad Media en el momento de las primeras expresiones conocidas como gótico? Desde luego la Edad Media, claro, un periodo tan largo es un mundo amplísimo, ¿no? Y tiene una evolución en el pensamiento, en la sociedad, en la economía, en el conjunto de la historia, que claro, produce Hay historiadores que hablan de una ruptura total del gótico con el románico. Otros consideran que uno sin el otro no se hubiera dado, que quizás sea la postura más acertada. Lo que sí es cierto es que aquellos primeros tiempos de la Edad Media, los tiempos oscuros de la Alta Edad Media, dieron ya paso hacia el siglo, finales del siglo XI, dieron paso a la etapa intermedia, que se llama la Plena Edad Media, y luego ya llegaríamos a la Baja Edad Media a partir del XIV. Y hubo un cambio en la economía, en las ideas, que digamos que abrió un poco la mentalidad de las gentes. Por eso se pasó del mundo oscuro al mundo de la claridad y de la luz. Eso va unido también a las predicaciones religiosas, la tremenda importancia que tiene la religión en aquellos tiempos, sobre todo a partir de San Bernardo, que hablan de un Dios severo, pero también compasivo, un Dios que también es alegría, que es padre. Y entonces las figuras se humanizan, es en la escultura y en la arquitectura los templos se llenan de luz, uh-huh. Se llenan de claridad, y los progresos técnicos permiten que las paredes no tengan que ser macizas, pesadas de piedra, sino todo lo contrario, llenas de vidrio, de vidrieras transparentes. ¿Qué diferentes góticos podemos diferenciar, grosso modo, a nivel cronológico y a nivel geográfico? Bueno, pues a nivel cronológico tendríamos que hablar de tres fases principales. La que estábamos comentando ahora, el gótico de transición, que algunos le llaman el protogótico, el gótico pleno, que sería en el siglo XIII, el de transición sería a finales del XII, principios del XIII, conviviendo con el cisterciense, y sin el cual yo particularmente pienso que no habría existido. El gótico pleno del siglo XIII, y luego tendríamos el último gótico, la última fase, el gótico barroquista, el gótico florido, flamígero, también tiene diversas denominaciones, y entre uno y otro en el siglo XIV, pues eso ya en el terreno de la escultura, sobre todo se habla de una fase manierista, virtuosista del gótico, es decir, los estilos, pero eso es común a todos los estilos. Una vez que alcanzan, primero tienen una etapa arcaica de formación, una época de plenitud que en el gótico sería el siglo XIII, y luego tienen una búsqueda de virtuosismos, cuando hacen, por ejemplo, equilibrios, como si dijéramos buscar el más difícil todavía, y eso es lo que se llama la fase manierista, que desvirtúa la armonía del estilo. Y el paso siguiente es ya cuando el gótico busca impresionar, como si lo comparáramos, por ejemplo, con el barroco del siglo XVIII, del siglo XVII y XVIII, que eso es lo que se llama el gótico florido o flamígero, la última fase del estilo que termina rompiéndolo, a paso a uno nuevo, que en este caso sería el Renacimiento, que vuelve a iniciar la serenidad. Uh-huh. Bueno, los siglos XII y XIII van a suponer el inicio del fin de los tiempos medievales y desde luego que van a ser marcados por una gran expansión urbana, ¿no? Sí, desde luego eso se apoya, como decíamos antes, en la gran expansión urbana que se produjo. La gran expansión urbana estuvo también apoyada en la revolución agrícola, mejores herramientas, mejores técnicas de cultivo, llevaron a producir una mejoría en la producción de alimentos que hizo crecer la población. Además, ese siglo no fue de grandes mortandades, dentro de lo que cabe, pues todavía existió ausencia de conflictos grandes como los que se prepararían cuando la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, ya en el siglo siguiente. Entonces ese auge de las ciudades pues llevó a mejorarlas en todos los aspectos. El mejor reclamo para los burgueses y los mercaderes que comerciaban en ella, y además también de las clases poderosas, tanto nobiliarias como también el rey, era buscar un reclamo para la ciudad. El mejor reclamo era una catedral imponente, y de ahí pues que comenzó la época de la construcción de las mismas. Por cierto, que he dicho que Carlos Javier estuvo con nosotros para hablarnos del románico, y se me ha olvidado decir que es autor del libro Breve Historia del Gótico, editado por Nautilus, así que quede ahí claro el apunte. Bueno, también tenemos que hablar del arte cisterciense. ¿Qué va a suponer para el desarrollo del gótico posterior? El arte cisterciense supone como un cambio total en relación al románico que se venía construyendo hasta entonces. Es el arte de los monasterios, pero todavía es un arte rural. Ahí en ese sentido siguen pagando con el gótico, será ya un arte urbano. Pero claro, supone pues un cambio técnico, por una parte, porque comienza a utilizarse la bóveda de ojivas, la bóveda ojival, que procede del arco del mismo nombre. Es un arco de dos centros que se cruzan con la forma de ojiva, y de ahí viene el nombre, del latín augere, augere, aumentar. Y entonces ese primer cambio hacia una simplicidad, que el abad San Bernardo, por ejemplo, era partidario de buscar la mayor pureza, de eliminar los adornos, porque decía que distraían a los monjes en las meditaciones cuando echaban por los claustros. Ese sería el primer paso para el cambio de estilo. Buscaban una luz pura, una luz blanca, a través, fueron los primeros que rompieron las fachadas con rosetones. La luz es fundamental en el gótico. No se entendería una catedral. Es el gran cambio que existe para cualquier turista, por profano, cualquier visitante, por profano que sea, de entrar en un templo románico, que es la oscuridad absoluta, buscando la meditación, la comunicación interior, en espíritu, etcétera, con entrar en un templo gótico, en una catedral o en una iglesia grande gótica, donde la luz es la majestad interior. Bueno, pues ese cambio lo propició primero el cisterciense, aunque comenzaron con vidrios blancos, porque buscaban la luz pura, transparente, y luego el gótico, pues en los cambios hubo de mentalidad, buscaban la luz polícroma, como decía el abad Suber de Saint-Denis en París, buscaban la luz de la naturaleza, que es una luz de colores, y ese fue, sería en ese sentido el cambio mental en sentido técnico, que sería la bóveda de ojivas. Uh-huh. Nos hablabas hace un momento de las características más básicas del gótico, pues las bóvedas, los grandes vanos, grandes espacios más abiertos, de alguna forma la estilización con respecto al románico, los arbotantes también que permiten pues que los espacios interiores sean mucho más abiertos, pero si nos fijamos en la planimetría de un edificio religioso gótico, ¿cómo podemos distinguirlo de otros estilos? Bueno, hay que fijarse especialmente en la cabecera. Ya la planta sigue siendo la planta de cruz latina, la más utilizada, porque es el símbolo del cristianismo. La cabeza de la cruz se identifica con el altar, el crucero con el transepto, los brazos extendidos del crucificado, la nave principal sería el cuerpo y los pies la entrada al edificio. El símbolo, el tipo de modelo de planta es el mismo. Donde se diferencia es en la cabecera, porque ya en uno de los modelos del cisterciense, que tiene varios modelos, uno de ellos es la cabecera cuadrada, otra semicircular y otra la girola, que surge en el cisterciense. Bueno, pues en esos modelos de girola, la girola consiste en un pasillo alrededor del ábside principal donde los peregrinos, los fieles, giran o deambulan, también se llama deambulatorio, y en él se abren varias capillas radiales con el fin de poder celebrar misa en más de la Eucaristía, en más de un lugar del templo a la vez, si hay mucha afluencia de peregrinos, o también como mandaban las disposiciones de algunas órdenes. Ese es el primer cambio que se observa dentro de la planimetría, dentro de la planta de un edificio, la cabecera con girola, que es propia, pues, digamos, de todas las catedrales. Cuestión que en el románico aún no existía. Bueno, en Francia vemos el origen, como ya veíamos, del gótico. Los siglos XIII y XIV van a estar marcados, concretamente en Francia, por el gótico clásico y radiante. ¿Qué características? ¿Cómo podemos diferenciar uno y otro? El gótico radiante se empezó a tener esa denominación, se le dio a partir de la catedral de Amiens, era por sus grandes rosetones y sus paredes de vidrio, sobre todo la Sagrada Capilla de París, donde se guardaba una reliquia, que era esa corona de espinas que se trajo de Tierra Santa, los cruzados. Bueno, pues ese nombre lo recibe porque los rosetones, dentro de las varias simbologías que tienen, son un círculo de vidrio con radios, ¿no? Y esos radios, pues, se pueden asimilar, en principio serían como el símbolo de una rueda gigantesca, ¿no? Una rueda de luz que se puede comparar, sería la simbología del sol Cristo, los rayos del sol, o también la Rosa María, e incluso para el esoterismo significa también el fuego, ¿no? Los rayos del sol, que el fuego produce transformaciones en los objetos. Entonces ese sería el origen de la denominación del gótico radiante, los grandes radios de los rosetones. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a Francia, pero una vez que se empieza a extender el gótico en el resto de Europa, ¿de qué forma lo va a hacer, de qué forma se va a extender y qué rasgos peculiares va a tomar en un sitio y en otro? El modelo es similar. El modelo gótico radiante se extendió aquí en España, en las catedrales del siglo XIII, Burgos, Toledo y León, que son las catedrales más clásicas, son de influencia francesa y entonces pues copian ese modelo. Por ejemplo, la de León es un calco en planta de la de Reims, y las influencias principales son Reims, Amiens y Chartres. Y entonces el modelo de los grandes vitrales pues lo copian de allí, de las catedrales francesas, porque maestros franceses, a través del Camino de Santiago, fueron los que vinieron a trabajar a España. Entonces importaron aquellos modelos. el mejor modelo en España de rosetones, de vidrieras en la Catedral de León, con más de 1.800 metros cuadrados de superficie. Están escalonadas las vidrieras en tres grupos, en tres pisos, de abajo arriba. El primer piso está dedicado a los motivos, en las decoraciones, al mundo vegetal, fauna y flora terrestre. El segundo piso está dedicado al mundo humano, escudos nobiliarios, personajes reales, y el tercer piso está dedicado pues al mundo divino, allí se representan santos, etcétera. Y en Francia, pues el modelo principal de las vidrieras, a pesar de los incendios que sufrió, es el de la Catedral de Chartres. En otros lugares donde se fue esparciendo no tuvieron menos importancia. Por ejemplo, en Italia apenas se abrían muros en los templos. Una de las explicaciones es por la excesiva calidad de la luz mediterránea, pero en general allí el gótico tuvo poco arraigo. En Italia porque había bastante influencia de la época clásica. Entonces en Italia la decoración de las paredes era más bien en el interior, por medio de frescos. Sí tuvieron bastante trascendencia en Inglaterra, sobre todo llegó un momento en que prácticamente en algunos modelos tienen todo el templo alrededor, es como una gran vidriera. Y en Alemania también, aunque en algunos no existen los rosetones, pero vamos, desde luego la característica principal del gótico, o la que más llamativa, es lo que hemos dicho desde el principio, es la presencia de vidrios de colores, de la luz divina, la luz vera. Los arquitectos lo que querían era trasplantar al interior de la catedral el firmamento. El firmamento pues es de colores, vamos, la idea que tenían ellos son los colores de la naturaleza, el sol descomponiendo los colores. Para ellos era trasplantarlo al interior de la catedral, que era como la nueva Jerusalén celestial, el paraíso en la tierra. En las fachadas, ¿qué cambios se va a experimentar en el gótico con respecto al románico? Las fachadas góticas, sobre todo es la verticalidad, el impulso ascensional. Si la catedral es como una plegaria hacia el cielo, hacia el Creador, pues la catedral tiene que ser vertical para dirigir la mirada hacia lo alto. En ese sentido, hay una excepción. Las catedrales inglesas, y también las italianas, son más horizontales. Es que hay dos modelos de construcción: ad triangulum, que es cuando la catedral tira a lo vertical, porque la nave más alta equivale a la anchura del edificio, y el otro modelo es ad quadratum, o sea, hacia el cuadrado, que tira hacia la horizontalidad. Pero en general el predominio principal es el de la verticalidad, el impulso ascensional. Suelen ser fachadas con un hastial central al cual flanquean dos torres, coronadas con pináculos que según va avanzando el tiempo. Por ejemplo, en la Catedral de León, la primera de las torres pues se coronó en el siglo XIV y la segunda en el siglo XV, como las de Burgos, y son ya pináculos, chapiteles o agujas o flechas, de esa manera se les llama, floridos, perforados para dejar pasar la luz, el aire. Es siempre un estilo virtuoso, buscando siempre la atención de los fieles que se acercaban a la catedral, que para ellos, pues lo que comentábamos, era como el cielo en la tierra. Hay un término que yo me he encontrado, no todo el mundo está de acuerdo con ello, es el gótico mudéjar. Como digo, no todos los investigadores aceptan ese término. ¿Qué lo caracteriza? Sin duda una mezcla de estilos, ¿no? Sí, el mudéjar ya en el románico se manifestó también, es el estilo característico de aquellos a los que habían dejado quedar. Se dice mujahidín, significa eso en musulmán. Son los musulmanes que se les permitió, a cambio de convertirse, aunque fuera de puertas para afuera, de convertirse al cristianismo, se les permitió quedarse en España. Entonces, ellos hacían una mezcla. Como no tenían grandes posibilidades económicas, pues los edificios son de ladrillo. Y lo que les caracteriza es el adorno exterior con placas de azulejos, en algún caso, por ejemplo, el mudéjar aragonés lo utiliza bastante, y para diferenciarlos de las románicas y las góticas, que en el tiempo, bueno, se suceden desde el siglo XIII, XIV, XV, pues son los arcos apuntados. Cuando empiezan a utilizar arcos ojivales, por ejemplo, la torre de la Catedral de Teruel es como el tránsito de un estilo a otro. Cuando empiezan a utilizar arcos entrelazados, ojivales, la borde selva, que se llama rombos, adornos geométricos de los musulmanes, como no utilizaban figuración, porque está prohibida en el Corán, la figuración solo puede, salvo raras excepciones, la figuración es solo cosa de Dios, de Alá, pues los seres humanos querer hacer figuración, pretender representar figuras humanas, es como quererse acercar al Creador. Entonces, como ellos lo tenían prohibido, rellenaban los exteriores, los adornaban o con dibujos geométricos o con inscripciones. Entonces, lo que diferencia al mudéjar, digamos que es un poco en ese sentido, los adornos exteriores, pero sin ese espectáculo de la luz que tienen las catedrales góticas. Hemos hablado básicamente de arquitectura, pero bajo mi punto de vista uno de los aspectos más brillantes del gótico es la pintura flamenca. Yo desde luego siento debilidad, a través de ella podemos conocer también la arquitectura y otros muchos aspectos del día a día y del pensamiento reinante en la época. ¿Qué evolución va a tener esta pintura y cómo va a influir más allá de los Países Bajos? Desde luego la pintura apareció en el gótico ya en las últimas etapas, en general a partir del siglo XIV, todavía era el estilo internacional, todavía se decoraba al temple, se pintaba al temple o al fresco, al temple los retablos, las tablas y al fresco las paredes. Y cuando llegó la pintura hispano-flamenca, después de la invención de la técnica del óleo, en el siglo XV por los hermanos Van Eyck en Flandes, entonces fue cuando se plasmó en los retablos, porque la pintura flamenca sobre tabla todavía no existía. Comenzaban a existir los cuadros de caballete, empecé a aparecer en esa época, pero su apogeo es en los retablos. Claro, el óleo, que se mezcla la pintura con aceite y con aceite de linaza, da una luminosidad extraordinaria, mucho mayor que el temple, que era o témpera, mezclarlo con clara de huevo, que daban los colores más apagados. Aunque en España existe la técnica de pintar al temple, retocar al óleo, no estaba tan desarrollada como en Flandes, desde luego fue espectacular, porque permitía muchas más posibilidades, y además la técnica flamenca, que es muy minuciosa, detallista, siempre mucho al paisaje, siempre hace aperturas bajo arcos todavía góticos, como comentabas antes de que se puede conocer la arquitectura, abre paisajes, pero paisajes realistas, no paisajes inventados, pues en copia de las ciudades donde están trabajando, supuso un apoyo para la arquitectura, al tiempo que la representaban, y también un estudio del paisaje y también del retrato, porque suele tender al realismo. Y aparte de eso, por las características flamencas, pues son muy realistas. Y además de eso, una pintura muy detallista, virtuosista. Digamos que en Flandes predominaba una rica burguesía que gustaba de las obras caras, lujosas. Entonces los artistas se lucían pintando con grandes calidades táctiles, lo mismo barbas, cabellos, que exigen cierta maestría, como ropas lujosas, puntillas, decoraciones, dorados, joyas, etcétera. Además, uno de los aspectos más curiosos es que se trata de una pintura donde nada es gratuito y cada detalle encierra una gran simbología. Sí, eso es cierto. Desde luego decíamos que no dan puntadas sin hilo. Buscan precisamente la simbología, tanto de tipo religioso, especialmente, como a veces de tipo supersticioso. Pero siempre cualquier detalle. Mira, hay un cuadro muy famoso de la pintura flamenca, que es el de los esposos Arnolfini y de Van Eyck, ¿sí?, que son un matrimonio en el momento del enlace, y ella sujeta el vestido, es un vestido verde lujoso, sobre el vientre, y da la impresión de que está embarazada. Bueno, pues no es así. Lo que está es aludiendo a su deseo de ser fértil, porque la mayor logro para entonces en un burgués, en un rico comerciante, era tener descendencia. Entonces, en el momento del matrimonio, la mujer como que le está asegurando que va a tener descendencia. Detrás de ellos está el hecho nupcial, él levanta la mano en el sentido de ofrecer el voto del matrimonio, y en el espejo se reflejan por los testigos de la ceremonia. Y luego hay otros muchos detalles. A los pies hay un perrito, que significa la fidelidad, está la escoba colgada de la cama, como la mujer que se ocupará de las tareas domésticas, incluso unas naranjas en una esquina para demostrar que eran muy ricos y poderosos, porque era esa fruta en Holanda era muy cara en aquel tiempo. O sea que siempre están llenas de simbología, tanto por parte del que encargaba la obra como simbología religiosa, claro. Y terminamos con recomendaciones. ¿Qué edificios no pueden dejar de visitar todos aquellos pues que tengan programados viajes por Europa y por la geografía española? ¿Qué construcciones góticas deben visitar sí o sí? Bueno, pues desde luego vamos a empezar por el país donde nació, que fue en Francia. En Francia es imprescindible visitar en París, donde estaría Notre Dame, estaría la abadía de Saint-Denis. Habría que visitar las catedrales de Reims, Amiens y Chartres, que tiene esa simbología especial, que es, bueno, simbología esotérica, digamos, ¿no? Está construida sobre una antigua cripta donde se encontró una virgen parituria o virgen del parto con una leyenda especial. Hay otras muchas, pero claro, como hay que seleccionar, si fuéramos a Italia, pues tendríamos que visitar Siena, tendríamos que visitar Milán, donde está la catedral que se terminó en época flamígera. Teníamos que visitar Asís. Si fuéramos a Inglaterra, teníamos que visitar York. Teníamos que no sé, bueno, es que no quiero decir Salisbury, Canterbury. Si fuéramos a España, desde luego, tendríamos, si fuéramos por siglos, diríamos, bueno, pues vamos a visitar primero las de transición. Habría que visitar en Castilla la de Catedral de Cuenca, aunque está semi-derruida, vamos, está reconstruida por Lampérez, ha medio reconstruir. Fue la primera catedral. gótica se considera de España, había que visitar también Tarragona, que fue de las primeras, y las clásicas, las de la época clásica, que son Burgos, Toledo y León, desde luego esta última, que es la más pura, porque a pesar de las reconstrucciones que todas han tenido, sobre todo en el siglo XIX, la Catedral de León hubo que reconstruirla, porque en la época barroca se empeñó un arquitecto en colocar una cúpula dentro de en el crucero, y el templo gótico no estaba diseñado para cúpulas, y se vino abajo, y bueno, tuvo una reconstrucción muy amplia en el siglo XIX. Habría que también que visitar la Catedral de Burgos, sobre todo en la fachada, aunque está reconstruida, bueno, pues conserva las torres flamígeras del siglo XV, de Simón de Colonia, la fachada de Sarmental, la portada de la coronería, habíamos dicho Toledo, aunque quedó inacabada, que se conforma con una sola torre, decíamos, como la de Oviedo ya en época flamígera, la de Sevilla, desde luego, que decían entonces los cronistas, los canónigos, que querían hacer una catedral tan grande que los que la vieran la tuvieran por locos. Bueno, el hecho es que es la más grande de España. Así saltando por las épocas, desde luego esas que hemos dicho hay que visitarlas de cualquier manera. Breve historia del gótico. Carlos Javier Taranilla de la Varga es el autor de ese libro, editado por Nautilus. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado una pequeña clase de gótico. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo igualmente y gracias a vosotros. Un saludo. En julio de 1745, el príncipe Carlos Estuardo desembarcaba en las Islas Británicas para devolver a su dinastía los tronos de Inglaterra y Escocia con el apoyo de buena parte de los clanes escoceses. Este mes revive con despertaferro moderno la rebelión jacobita, la lucha entre los Estuardo y la Casa de Hanover y la masacre de guerreros Highlanders en la decisiva batalla de Culloden. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Esto que escuchan, como no podía ser de otra forma, es la banda sonora de la película Reino de los Cielos. Y es que hoy nos vamos a subir a un caballo, vamos a agarrar una espada y vamos a rememorar a los caballeros medievales. Y es que se acaba de publicar una obra llamada Breve Historia de los Ejércitos Caballería Medieval. El autor es Manuel Prieto, es autor de varios libros y publicaciones de divulgación histórica. Pueden visitar una web también, nunca mejor dicho, muy curiosa, que es Curhistoria, donde van a poder leer muchísimas anécdotas y curiosidades en relación a la historia. Manuel Prieto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, la caballería, aunque lo vamos a encontrar en varias épocas, el caballero por excelencia de verdad es el caballero de la Edad Media, ¿no? Sí, en realidad, como bien decías, la caballería está presente, bueno, en casi toda la historia. Por ejemplo, las guerras napoleónicas, sin ir más lejos, no se comprenden sin caballería dentro de los ejércitos. Pero sí que es cierto que en la Edad Media la caballería traspasó el ámbito bélico o el ámbito militar y se convirtió en un aspecto más de la estructura social, en un elemento clave de la sociedad medieval, y por eso el caballero por antonomasia es el caballero medieval y el que un poco ha llegado hasta nuestra cultura como el elemento esencial, tanto de la Edad Media como la Edad Media como elemento básico o momento clave de la caballería. Manuel, ¿de qué forma va a evolucionar la caballería durante la Edad Media? ¿Podemos distinguir varias etapas, una evolución progresiva? ¿Cómo evoluciona? Sí, de hecho, dentro del ámbito militar, pues la caballería fue llegando poco a poco con la generalización de algunos elementos, como el estribo, por ejemplo, que facilitaban el combate a caballo, con la generalización de algunas formas de entrenamiento que permitían realizar cargas de caballería, ¿no? De muchos caballeros a la vez. Pero en realidad, La forma en la que evolucionó realmente, desde mi punto de vista, la caballería en la Edad Media fue cuando se fue convirtiendo, como decía hace un momento, en parte de la estructura social, ¿no? Es decir, cuando empezó a cerrarse el círculo en el que los señores, para tener poder y tener riquezas, necesitaban una fuerza militar que se la dio precisamente la disposición de caballeros, de guerreros a su servicio, y precisamente esos guerreros generaban la fuerza suficiente como para generar la riqueza. Es decir, la riqueza mantenía a los caballeros o los señores que pagaban a los caballeros, y los caballeros eran los que daban esa legitimidad, ¿no? Ese cierre es el que permitió que la caballería durante toda la Edad Media fuera evolucionando, pues desde un aspecto meramente militar hasta entroncar directamente pues con los reyes. Es decir, llegó un momento en que ser caballero era lo más importante y ningún rey se tenía por tal si no era también caballero, intentaba combatir a caballo, manejar las armas y comportarse como un verdadero caballero, claro. Si hablamos de caballería medieval, hay un personaje que no podemos olvidar y que hay que mencionar. Es obligatorio hablar de Carlomagno en este sentido, ¿no? Sí, sí, de hecho, Carlomagno fue, pues podríamos decir, un pionero precisamente en ese sentido, ¿no?, en la creación de la caballería. Y es que cuando en el año 800 se corona como emperador en Roma, pues en realidad lo que le daba la legitimación a ese título estaba en su fuerza militar. Y sus guerreros, que le permitían aumentar cada año pues sus dominios, le obligaron a convertir a sus guerreros en verdaderos señores en que le permitieran controlar tan grandes espacios, ¿no? Y se dio cuenta, Carlomagno se dio cuenta de una cosa muy importante, y es que era mucho mejor tener menos soldados mejor equipados que reclutar un ejército de campesinos mal armados, ¿no? Era mucho más efectivo esto. Y precisamente en ese punto es donde nace, por una parte, la caballería militar de verdad, es decir, los caballeros que todos asociamos en la cultura popular con la Edad Media, y empiezan a nacer también las relaciones de vasallaje, en la que un señor con sus guerreros dominaba una parte del espacio y a su vez rendía servicio o estaba a disposición de un señor superior a él, que en la punta de la pirámide pues era el rey, o en este caso Carlomagno, ¿no? Por eso es tan importante Carlomagno en la caballería, porque digamos que fue el primero, aunque siempre es complicado en la caballería, como es tan extensa, poner un hito en un determinado punto, pero fue sin duda alguna un pionero de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, hablar de caballería medieval viene a ser lo mismo, sinónimo de cruzadas, y al contrario, pues lo mismo. Gran parte de las tácticas y avances tecnológicos de la caballería se producen durante la época de las cruzadas. La música que estamos escuchando precisamente es El Reino de los Cielos, con uno de los personajes de las cruzadas más famosos, como es Saladino. Como decía yo, muchos avances, muchas técnicas, todo ello gracias a las cruzadas, ¿no? Sí, de hecho, como decía hace un momento, las cruzadas son otro elemento tan amplio, tan gigante desde todos los aspectos, que claro, es imposible que no se convirtiera en un punto de conexión entre dos mundos, como fue. Y en cuanto a las tácticas y los avances que tienen, las tácticas de combate y los avances tecnológicos que tienen que ver con la caballería, pues en realidad lo que llevó Europa occidental hasta Oriente se mezcló con lo que Oriente tenía allí, y aparecieron, como bien decías, muchas tácticas, se mezclaron armas, se aprendieron a construir armas y armaduras, y hubo una conexión realmente, aunque eran enemigos los dos bandos, podríamos decir, hubo una conexión, un intercambio de formas de combate, de ideas y de formas de ver la guerra. Una de las cosas más sorprendentes es que muchas de las cuestiones que estaban implantadas desde décadas en Oriente, ya con caballeros cristianos, quiero decir, en las cruzadas, tardaron en llegar al occidente europeo pues todavía unos cuantos siglos, y se ven errores en Francia, por ejemplo, siglos después de que esos errores ya no se cometieran en las cruzadas, especialmente porque se había aprendido una determinada forma de combatir o cómo defenderse, por ejemplo, de las caballerías ligeras árabes, que eran mucho más peligrosas que las que solían encontrarse en las guerras occidentales. Manuel, más allá del el papel que va a jugar en el ámbito militar, ¿qué papel juega el caballero dentro de la sociedad medieval? ¿Qué tipo de caballero nos vamos a encontrar? Pues bien, llegó un momento en que como todos más o menos tenemos en la cabeza, los caballeros eran considerados la flor y nata en el campo de batalla. Es decir, nadie conseguía tener un ejército importante si no lo tenía fundamentado en la caballería, ¿no?, los caballeros. Y esto pasó a la propia sociedad, de tal forma que los condes los nobles, los duques, los condestables, todos tenían esa doble vertiente, una vertiente militar en la que su posición en el campo de batalla, su valor en el campo de batalla, les granjeaba posiciones sociales, una posición importante en la sociedad medieval, y viceversa. Un noble, por el hecho de ser noble, entre otras cosas porque se podía permitir todo el coste que supone llegar a ser caballero, conseguía ser caballero y tener un lugar importante en el campo de batalla. Así no se sabe muy bien qué fue primero, si la gallina o el huevo, pero lo cierto es que en la sociedad medieval ser una persona importante, ser una persona relevante, significaba en muchos casos ser un caballero y ser un noble. Las dos cosas, porque a menudo las dos cosas iban unidas. Y un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención es el código de honor de los caballeros. ¿Qué importancia tenía para ellos y realmente lo respetaban? Bueno, sobre el papel, el código de honor y todo lo que ello conlleva y las diferentes versiones o cuestiones que implican el código de honor, sobre el papel, como decía, eran esenciales y se debían respetar, ¿no? Es decir, ser caballero conllevaba unos privilegios y unas determinadas obligaciones, y la base de eso básicamente estaba en el valor y el coraje que uno demostraba en la guerra, en el combate. Y ese era el principal pilar del código caballeresco. Uno tenía que ser valiente y estar dispuesto a la batalla, estar arrojado y poner por delante su motivo de lucha o su honor antes que su propia vida. Ese es un aspecto muy importante, y el otro, como en casi todos los aspectos de la vida medieval, está la religión. Todos los aspectos religiosos que no tardaron en entroncarse de manera pues inseparable con todo lo que es la caballería, también estaban presentes. En cuanto a si se respetaba o no el código de caballería, pues aspectos básicos como el valor y la religión, como dice hace un momento, sí. Otras cuestiones como la honestidad, el respeto a los débiles o la caridad, por ejemplo, pues en épocas de paz se respetaban un poco más. En tiempos de guerra hay centenares de ejemplos en los que eso pasaba un segundo papel, y la guerra era lo principal, y acabar con el enemigo y salvar la vida se ponía por encima del código de honor, sin duda alguna. Bueno, nos hablabas del papel relevante que tenía en la sociedad, pero no todo el mundo podía llegar a hacerse caballero. No era precisamente un camino de rosas. Era, bueno, bastante cuantiosa la inversión, tanto personal como económica, ¿no? ¿Cuál era el camino que debía seguir una persona hasta convertirse en caballero? Pues sí, la verdad es que ese camino, como bien decías, era muy largo y muy caro. Pues desde niño, en la mayoría de los casos desde niño, alguien entraba al servicio de un señor ya predestinado, pensando en acabar siendo caballero, y desde ese primer momento lo que hacía era rodearse de otros caballeros que ya eran caballeros como tales, y este niño iba aprendiendo pues el arte de la guerra, vamos a llamarlo así, es decir, cómo combatir, cómo cabalgar, entrenaba todo el día para ello y además ayudaba, porque nada es gratis ahora y mucho menos nada era gratis entonces, ayudaba a su señor y a los caballeros que le estaban enseñando pues en sus labores del día a día. En cuanto al coste económico, a menudo ese señor que admitía o que formaba su grupo de guerreros, sus caballeros, pagaba todas las necesidades que uno tenía para llegar a ser caballero. Y eso no era solo el mantenimiento durante un montón de años hasta que uno llegaba a ser útil en el campo de batalla, sino que supone las armas, las armaduras, los caballos, toda la infraestructura, todo lo que alguien necesitaba para ser caballero era muchísimo, muchísimo dinero, y esa era precisamente una de las barreras para que, como bien decías también en la pregunta, no todo el mundo pudiera llegar a ser caballero, sino que era complicado, estaba reservado a unos pocos porque el coste era realmente muy, muy importante. Estamos hablando con Manuel Prieto, es autor de Breve Historia de los Ejércitos, en este caso Caballería Medieval. En cuanto al el momento de ser investido caballero, ¿había una ceremonia, podemos hablar de una ceremonia tipo, aunque hubiese pues variantes de diferentes regiones? Sí, en realidad, más que una ceremonia tipo, que efectivamente podríamos llamarla así, lo que había eran unos elementos comunes a todas las, entre comillas, ceremonias para armarse caballero. Básicamente, como es lógico, estaban presentes siempre algunos símbolos militares, como es la espada, y algunos símbolos religiosos. Y hay otros aspectos que también estaban o están presentes comúnmente, que es, por ejemplo, en todas las ceremonias o en todas las vamos a llamar las ceremonias, así nos entenderemos mejor, en los diferentes sitios, en los diferentes momentos, siempre estaba la necesidad de reflexión por parte del aspirante. Es decir, se le concede tal tal honor o tal entidad a convertirse en caballero, que era necesaria una profunda reflexión por parte del aspirante, en la cual era consciente de las obligaciones que iba a adquirir y estaba seguro de lo que ello conllevaba, ¿no? Entonces, esa parte unida a los símbolos religiosos, como decía, las armas, al acogimiento, reconocimiento de los ya caballeros para formar parte del grupo, pues todo eso forma una ceremonia tipo que efectivamente cambia con el tiempo y en determinadas, de unas regiones a otras, pero que siempre tiene esos aspectos básicos. Nos comentabas ahora que el equipo, todo el armamento, la armadura era muy costoso para un caballero. ¿Cuál era el equipo básico de todo caballero? Sí, pues de nuevo, al hablar de un periodo tan largo de la historia, fue variando con el tiempo, pero a grosso modo podríamos decir que una espada, una lanza también, por supuesto los caballos, y todas las protecciones, esto sí que se podría decir así, que todas las protecciones que un caballero pudiera pagarse, pues esto era el equipamiento básico. Y en cuanto a las protecciones, quizás es el caso en el que mejor se ve esto que comento de cómo va evolucionando el equipo básico. Pues al principio eran básicamente cotas de malla y cascos cilíndricos muy simples, y con el paso del tiempo, pues algunas partes de la cota de malla fueron desapareciendo y dando lugar a armadura metálica de verdad, y al final en las últimas décadas de la Edad Media tenemos caballeros con armadura completa, es decir, hasta la última falange del dedo de la mano estaba cubierta con metal y además estaba articulada, permitiéndole cualquier movilidad. También otro elemento esencial era el escudo, que era muy importante al comienzo y que fue perdiendo precisamente importancia por esto que comentaba. A medida que las armaduras eran mejores, pues el escudo pasó a ser inútil como elemento de batalla, aunque sí se mantuvo como elemento de caballero, para mostrar los colores de heráldica y demás, pero fue perdiendo importancia como elemento de guerra. A mí hay un aspecto de bélico que me llama muchísimo la atención, no tiene nada que ver con la caballería medieval, pero ahora comprenderás por qué te lo comento, y es en la batalla de Maratón. Los griegos contra los persas, la organización, las tácticas que utilizaron me parecieron impresionantes. Estamos hablando de la antigüedad. Si esto lo trasladamos a la Edad Media, se ha evolucionado ya a lo largo de muchos años. En el ámbito del combate, ¿qué organizaciones y qué formaciones cabe destacar? Yo hablaba de la antigüedad, pero claro, aquí hay una evolución bastante cuantiosa. Sí, pero curiosamente, En cuanto a caballería, no hubo tanto avance. Y hay una cuestión curiosa. Hablábamos antes precisamente del aspecto social que impregnaba la caballería y cómo el aspecto bélico impregnaba también el aspecto social. Y es que llegó un momento en que cada señor, es decir, los ejércitos se componían por pequeños grupos de guerreros y cada uno con su señor. Entonces, llegó un momento en que para un señor era complicado admitir que otro señor iba a ponerse por encima de él en el campo de batalla, y esto causó que durante mucho tiempo los combates fueran un poco atolondrados y un poco sin orden ni concierto, porque digamos que todos podían admitir al rey por encima de ellos como alguien capaz de organizar una batalla o un ejército, pero había muchísimas peleas entre unos señores y otros para ser capaces de organizarse en el campo de batalla. Esto conllevó en que tardara muchísimo tiempo en que realmente unas tácticas de combate, pues por ejemplo, la combinación de infantería y diferentes tipos de caballería para hacer una carga y después de una carga de caballería pesada retroceder, ocultarse o defenderse detrás de la infantería y reagruparse para volver a lanzar otra carga, esto tardó en llegar precisamente porque no se admitía un mando general dentro de estos ejércitos, que al final no eran ejércitos regulares, sino eran ejércitos hechos, entre comillas, de retales de señores. Bueno, en el libro recoges un grandísimo número de batallas, grandes batallas medievales. Te voy a pedir que destaques dos. Una de ellas que se haya desarrollado en la península ibérica y otra de ellas fuera de nuestras fronteras. ¿Y por qué destacas esas dos? Mira, pues en la península ibérica podría dudar entre las Navas de Tolosa, que fue un hito importante, pero quizás me guste más al Jubarrota, una batalla que ocurrió en el verano de 1385, porque es una batalla muy interesante. Fue una batalla entre portugueses y castellanos y se enfrentaban precisamente por la corona de Portugal, a quién correspondería después de esa batalla la corona de Portugal. Y es muy interesante más allá de por la propia batalla y por la presencia e importancia que tuvo la caballería en ella, ahí se ven cosas como la que decía antes, los castellanos hicieron gala de su honor y de respeto al código caballeresco y a su valor, y un poco lapiciaron precisamente por esa falta de confianza y porque nadie les llamara cobardes, se dispusieron a la batalla antes de lo debido, y con esto ya estoy queriendo decir que al final los que ganaron fueron los portugueses y se quedaron con la corona de Portugal. Y esta batalla es precisamente muy interesante porque no es la única, pero sí es una de las importantes en las que en la península ibérica combatieron castellanos contra portugueses, que bueno, esto es habitual, pero del lado de los portugueses había ingleses y del lado de los castellanos había franceses, algo que también ocurrió en combates entre o en guerras entre reyes castellanos con ingleses y franceses luchando en nuestras tierras. Por cierto, otro aspecto curioso de esta batalla y de esta guerra es que se enfrentaban dos Juanes, Juan I de Portugal contra Juan I de Castilla, lo cual complica un poco más al final comprender por qué estaban todos luchando, porque al final esto era una cuestión de coronas, pero también de familias. Y en cuanto a la batalla fuera de nuestras fronteras, yo creo que es, hablando de caballería, es obligado referirnos a alguna batalla de la Guerra de los Cien Años, y quizás me quedaría con la batalla de Crecy en 1346, porque es uno de los hitos importantes donde la caballería francesa pues sucumbió, cayó ante, entre otras muchas cosas, por la mala selección del terreno y por el planteamiento de la batalla, pero cayó ante los arcos ingleses, ante los arcos largos ingleses, que eran muy potentes y tenían un alcance brutal, y que acabó asolando, no solo en esa batalla, sino durante toda la Guerra de los Cien Años, caballeros y caballeros franceses. Bueno, como digo, en el libro van a encontrar muchísimas otras batallas de las que se hace con el autor, que es nuestro invitado de hoy, Manuel Prieto. Y bueno, estamos hablando de caballeros. Sería bastante injusto no citar a los templarios. Da para hacer varios programas solo el tema de los templarios. ¿Dónde podemos situar el origen del temple? Sí, sin duda, daría para varios programas y para muchísimo más. En realidad el origen del temple es bastante sencillo. Después de la primera cruzada, a finales de la primera cruzada, algunos hombres decidieron quedarse en Tierra Santa y crear una orden religiosa, y a medida que el peligro que asediaba a los peregrinos que iban a Tierra Santa precisamente como peregrinos religiosos, pues ese peligro se convertía en un hecho más y más preocupante y más palpable, pues estas órdenes religiosas, no solo los templarios, aunque fueron uno de los primeros, acabaron convirtiéndose en una orden dual. Es decir, su labor en principio hospitalaria, que era de cuidado de los peregrinos, pues se extendió un poco más y se convirtió en una orden militar o policial, vamos a llamar así, que ofrecía, además de cuidado a los peregrinos, defensa, ¿no?, protección. Poco a poco el papado fue aceptando las propuestas que iban llegando desde el temple, y con el tiempo pues se convirtió realmente en una orden militar y religiosa muy muy muy importante, con muchísima presencia pues por toda Europa y por supuesto por Tierra Santa, y que además fue ampliando sus cometidos, y ya no solo se encargaba de proteger a la Tierra Santa y a los peregrinos, sino además estaba obligada a ayudar a los reyes cristianos o a los nobles cristianos que en aquellas tierras luchaban contra, y en otras de Europa, luchaban contra los infieles, ¿no? Y esto les permitió, pues, poco a poco, con el paso de las décadas, convertirse en lo que todos sabemos que fue la Orden del Temple, una entidad realmente muy, muy, muy importante en toda la Edad Media. Bueno, hablamos antes de ceremonias en general, de los caballeros, pero siempre el temple ha estado rodeado de un gran ceremonial, en torno a su ingreso, las normas, las vestimentas que utilizaban, en este sentido eran especiales, ¿no? Sí, sí. Hablábamos antes que para que un niño o alguien fuera caballero tenía que empezar desde niño. En el caso de la Orden del Temple era diferente, es decir, la edad habitual de entrar en el Temple era ya cuando un niño era adulto, entre los 25 y los 35 años, aunque hay casos, por supuesto, muchísimos más jóvenes o más adultos. En algún caso extraño, algún infante que quedaba huérfano o en alguna situación excepcional formaba parte de o empezaba a vivir en las casas de la Orden, pero no era lo habitual. Y una cosa muy muy interesante en cuanto al ingreso del que hablabas, es decir, cuando alguien decidía entrar en la Orden del Temple, una de las cosas que más llaman la atención es que, a pesar de la necesidad del Temple, que podríamos pensar de tener miembros y más miembros, sobre todo si hablamos de gente que fuera capaz de combatir, lo curioso es que en la ceremonia o en la parte de ingreso, lo que tenía que pasar alguien para formar parte del temple, se hacía muchísimo hincapié en que fuera perfectamente consciente y lo aceptara expresamente todos los sacrificios que conllevaba formar parte del temple, y además estuviera dispuesto a aceptarlos todos ellos. Y cuando hablamos de sacrificios, no solo nos referimos a sacrificios en cuanto al día a día y la obligación de luchar, que eso puede ser hasta asumible, sino a sacrificios en cuanto a que entrabas en un elemento jerárquico, y por lo tanto había alguien que iba a decidir por ti y tenías que aceptar sus normas sí o sí, algo que en muchos casos, cuando hablamos de nobles o de personas de cierta importancia que acabaron en la Orden del Temple, yo entiendo que supongo que eso era una de las barreras más importantes, que es decir, durante toda mi vida he sido yo el que manda y ahora entro en una entidad en la que voy a ser un siervo, me van a mandar, me van a decir lo que tengo que hacer. Bueno, los caballeros, por supuesto, debían de cuidar su equipo, su vestimenta, pero lo más primordial era cuidar a sus caballos, ¿no? Debían ser uno solo cuando se producía la batalla, ir a la par. ¿Qué cuidado requerían los caballos y, bueno, y qué tipos de caballos eran los que se utilizaban tanto en un lado como en otro? Pues bueno, el como bien dices, el caballo y el caballero debían ser uno en el campo de batalla, y esto se conseguía pues a base de horas y horas de entrenamiento y entrenamiento. Ya hablábamos antes, cuando alguien quería convertirse en caballero tenía que entrenar. Uno de los entrenamientos básicos era montar muchísimo a caballo. Por ejemplo, una de las cosas que hacían los caballeros para entrenarse y para prepararse era cazar a caballo, que no solo era un entretenimiento, sino que además era un entrenamiento, ya que les obligaba a ser capaces de disparar, controlar el caballo solo con las piernas, mientras que con los brazos manejaban las armas, y todo eso se repetía diariamente para que en el momento en que ese caballo concreto acostumbrado a su jinete estuviera en el campo de batalla, actuaran, como decíamos hace un momento, como uno y además casi reaccionando instintivamente. ¿Esto qué conlleva? Que lógicamente si un caballero hacía todas las cosas que tenía que hacer en su día a día con un caballo, este caballo no podría servir para todo. Es decir, un buen semental grande, potente y furioso para la batalla, pues no es el mejor caballo para viajar, ¿no? Eso es algo obvio. Entonces lo que ocurría de facto era que los caballeros tenían en realidad varios caballos. Pues tenían caballos de viaje, que eran pues no tan importantes ni tan grandes como los caballos de batalla. Caballos de batalla, que eran los que más se cuidaban y que se usaban básicamente en el momento de entrenamiento y en el momento del combate. Caballos de desfile o para pasear, es decir, había, y por supuesto caballos de carga, claro, un caballero al final, estábamos hablando de que llevaba encima pues armadura, armas y todo lo demás, normalmente eso se transportaba en un caballo así, que cuando decimos caballo y caballero, en realidad deberíamos decir caballero y varios caballos, lógicamente depende de la capacidad económica del caballero tener más y mejores caballos. Bueno, uno de los rasgos característicos de la caballería medieval y sobre todo en la Edad Media, ¿no? Lo que podemos encontrar en cualquier bar, restaurante o cualquier edificio que esté hoy en día decorado a modo de la Edad Media es la heráldica, ¿no? ¿Dónde tenemos su origen y qué información nos transmitía la heráldica? Pues la heráldica como tal empezó a generalizarse en torno a mediados del siglo XII. Y básicamente, como todos tenemos en la cabeza, era un método para identificar las casas y las familias dentro y fuera del campo de batalla. De hecho, en el siglo XI, durante la batalla de Hastings, otra batalla muy importante en la Edad Media, pues hubo un momento en que Guillermo el Conquistador, que era el duque de Normandía, cayó en la batalla y tuvo que quitarse o levantarse la visera, quitarse el casco, es decir, mostrar su cara para mostrar que era él, el caballero que seguía vivo, porque sus hombres decían que el duque había muerto y eso lógicamente conllevaba pues una pérdida de moral importante. Ese tipo de situaciones obligó a que, y el lío propio de las batallas, a que se hiciera normal o se hiciera habitual que cada caballero llevara sus colores o los colores de su señor pintados en el escudo, en las sobrevestas, las telas que cubrían su cuerpo o incluso el de su caballo, de tal forma que todos se podían identificar en un momento en el campo de batalla, y eso de nuevo volvió a traspasar el campo de batalla y llegó a la sociedad, y la heráldica, es decir, el escudo de armas de una casa, se empezó a usar, como bien decías, para las fachadas de los castillos o las fachadas de las casas, en los sellos de las cartas, es decir, en un montón de sitios, porque al final era el elemento de identificación de la propia casa. Y como tal elemento, y respondiendo a la parte de la pregunta sobre la información que transmitía información sobre la casa, y a medida que fue pasando el tiempo, se hicieron cada vez más complejos los escudos heráldicos, de tal forma que un hijo, por ejemplo, cogía el escudo del padre y cambiaba algunas cosas para hacerlo suyo, pero dejaba otras para indicar que pertenecía a la casa de su padre. Hay escudos en los que se incluyen hechos históricos de una determinada casa. Es decir, con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más complejo y cada vez más rica la información heráldica. Bueno, pues hay también una parte de la caballería que también forma hoy forma parte de nuestra sociedad en muchos lugares. Donde hay comidas medievales, ¿qué sería de estos lugares sin los torneos y los juegos, ¿no? Aparte de la batalla, también tenía lugar este tipo de actos. ¿Quiénes participaban y qué diferentes juegos eran los más habituales? Sí, al principio en un primer momento los torneos eran básicamente eventos de entrenamiento, de simular una guerra antes de que hubiera una guerra o cuando no había guerra, sencillamente para entrenarse, para preparar el combate. De hecho, solemos usar como sinónimos torneos y justas, y no son del todo sinónimos, y de hecho precisamente lo que nosotros habitualmente asociamos con un torneo, que son dos caballeros pues combatiendo con lanza uno contra otro, eso habitualmente eran las justas al comienzo de la Edad Media, o de los torneos en la Edad Media, mejor dicho, y los torneos eran combates grupales, es decir, había como dos equipos de entre comillas, de fútbol, dos equipos que se enfrentaban no a caballo, o sí a caballo, pero también a pie, es decir, era realmente una simulación de una batalla. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo, pues los torneos se fueron convirtiendo en un evento social, cambiaron ese aspecto de entrenamiento y de dureza, de entrenamiento para la batalla y de dureza, por una cuestión mucho más social, donde había muchas más reglas, donde las armaduras, las armas, las lanzas, todas estaban preparados para ese evento social, es decir, para no causar daño, para hacer algo más de espectáculo en lugar de un evento de entrenamiento puramente caballeresco. Y aquí, pues, como decíamos, ya aparecen los heraldos, aparecen el amor galante, las damas tenían un papel fundamental en los torneos, había toda una fiesta en torno a los torneos, con comidas, con gente que llegaba hasta allí para ganarse un premio que a menudo era importante. Es decir, los premios en algunos de los torneos pues organizados por poderosos señores, el premio ganar un torneo era un importe real. En realidad, más que dinero, solía ser un premio, una vasija de oro, alguna cosa así, pero hablamos de premios realmente importantes. Bueno, ya para terminar, tenemos que mencionar el fin, ¿no? ¿Dónde hay que situar el declive de la caballería y por qué se produce? Pues en realidad, como hablábamos al comienzo, es complicado poner un hito o un momento en el que ocurrió algo que acabó con la caballería medieval, y lo que ocurrió realmente fue la combinación, o lo que pasó fue que se combinaron determinadas cosas para quitarle la importancia que tenía especialmente dentro de la sociedad. Por una parte comenzaron a aparecer ejércitos regulares, con lo cual esa necesidad de señores con una serie de guerreros a su servicio que ofrecían esos guerreros o ese poder a su señor se fue diluyendo, porque los señores o los reyes ya pagaban un ejército regular. Antes también se pagaban durante toda la Edad Media mercenarios, que era algo similar, pero bueno, la aparición de los ejércitos regulares, nuevas tácticas de combate, nuevas armas, por ejemplo, la artillería, donde se podía matar a distancia. Si antes hablábamos de los arcos ingleses como un gran peligro o una de las claves para entender el declive de la caballería, el arco fue uno de esos puntos importantes, claves en el declive, y también la aparición de la artillería. Todo esto combinado fue haciendo que socialmente pues la caballería perdiera esa importancia que tenía, y lo que ocurrió en realidad es que, como en el libro de Lampedusa, pues todo cambió para que nada cambiara. Al final, los que antes eran nobles para acabar siendo caballeros, pues ahora eran nobles para acabar siendo coroneles de un ejército o un determinado mando. Al final, nada cambió, y el aspecto social y el aspecto militar siguieron unidos, pero ya no era la caballería el punto central de todo ello. Pues vais a encontrar mucha más información en Breve Historia de los Ejércitos, Caballería Medieval, el autor. Ha estado hoy con nosotros Manuel Prieto. Y también os aconsejamos que visitéis una web que se llama Curi Historia. Vais a encontrar también aspectos muy curiosos y llamativos de nuestra historia. Manuel Prieto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hablándonos de caballería medieval. Gracias a ti, ha sido un placer. Este mes, Despertaferro, Arqueología e Historia desciende a la arena del Coliseo para experimentar el mundo de los combates de gladiadores, un ritual funerario en origen que se convirtió en el espectáculo de sangre, dinero y poder más famoso de la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y desperta-ferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hoy nos vamos a ir hasta la época medieval en la península ibérica, en España, un momento en el que convivían tres credos: cristianismo, islam y judaísmo, todo ello en la Edad Media y en la actualidad. Eso es lo que recoge el último trabajo de David Nirenberg, que es profesor de la Universidad de Chicago, y su libro que está publicado con Crítica. Hoy está con nosotros. David, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Un placer para mí. Bueno, comentaba yo las tres religiones, estos tres credos, cristianismo, islam y judaísmo. Se ha debatido mucho sobre el tipo de convivencia que tuvieron durante la Edad Media, muy larga, me imagino que ahora hablaremos en diferentes periodos, pero la convivencia de estos tres credos fue homogéneo, o como decía, fue pasando por varios periodos en los que se varió la forma en que convivieron. Bueno, eso es una pregunta muy buena, pero también creo que la respuesta ya la sabe, que es que las dos cosas son ciertas, que es pasó por varias fases y en ciertas fases de su convivencia se puede hablar de la dominancia de un tipo de convivencia a otro, ¿no? Pero también a la misma vez, en cada momento, había muchas posibilidades de convivencia, digamos, más o menos violenta, más o menos pacífica. Y en cada momento de su historia, lo que tenemos que entender es por qué ciertas posibilidades se actualizaron más y otras menos, ¿no? Pero es muy cierto que hubo varias fases, y claro, llegamos a una fase, digamos, la de expulsión, o de exterminación, de la cual ya es muy difícil hablar de convivencia. David, ¿qué sabían los cristianos medievales acerca del Islam? Pues eso es otra, es una pregunta que a mí siempre me ha fascinado, porque la verdad es que, y más en la península ibérica, era posible saber mucho. Uno encuentra, por ejemplo, señores cristianos que tenían musulmanes como vasallos. Si uso una palabra técnica española incorrectamente, por favor, perdónenme, es que no hablo mucho de estos temas en castellano. Uh-huh. Señores feudales que sabían muchísimo del derecho musulmán, por ejemplo, y tenían en catalán libros que escribían ellos o sus ayudantes, ¿no?, sobre las costumbres y las leyes de sus vasallos, porque claro, tenían que juzgarlos y de esos juicios sacaban beneficios, sacaban rentas, sacaban dinero. Entonces uno encuentra que estos señores feudales sabían muchísimo, o podían saber mucho del Islam, pero a la misma vez, cuando escriben sobre el Islam como religión, o sobre Mahoma como profeta, o algo así, y escriben pues los mismos tópicos, los mismos clichés anti-musulmanes que uno podría encontrar, por ejemplo, en el norte de Francia, donde nunca había visto musulmán jamás. Es decir, cuando querían saber cosas y les beneficiaba saber cosas, sabían mucho, pero cuando querían mantener sus estereotipos y su sentimiento de una lucha o una guerra contra el Islam, bueno, las historias mismas que se produjeron en la Edad Media Europea acerca del Islam muchas veces empezaban diciendo cosas como: he intentado ser lo más acertado posible y investigar cuanto pueda el tema, pero no importa si fallo, porque Mahoma es un hombre tan tan terrible que no importa qué mentira se diga sobre él, es justificada. Es decir, que no había un deseo de investigar de la misma manera que diríamos nosotros, investigación. Era es mucho más complejo las motivaciones. ¿De qué forma convivieron los tres credos? Pero, y bueno, amplío la pregunta, ¿no? ¿Convivieron de la misma forma los integrantes de estos tres credos en las élites y en el pueblo? ¿Ya no era lo mismo? Pues no. Yo creo que, dependiendo de dónde miremos, había grandes diferencias en interacción, pero si uno lee, por ejemplo, algo como el Cid, yo lo tomo como ejemplo, ¿no? O las cantigas de Santa María, que a veces te cuentan de dos señores feudales, uno musulmán, uno cristiano, que eran amigos. Claro, condena la amistad, pero te cuentan de la amistad. Mientras que yo creo que entre el pueblo rural, por lo menos, había menos interacción, ¿no? Por ejemplo, en los países cristianos de la península ibérica había grandes poblaciones rurales de musulmanes que tenían relativamente poco que ver con cristianos. No los veían quizás a representantes de su señor feudal. Y claro, veían a veces a judíos que se movían entre campo y ciudad, por ejemplo, como coleccionando, recaudando impuestos o préstamos. Y es muy interesante ver qué sucede cuando esas interacciones se producen, ¿no? Qué tipo de interacción, a veces negativa, a veces positiva, cuando se encuentran gente rural que en general no tenía tanta experiencia una con otra. Pero yo creo que sí, que los élites tenían mucha más interacción. Y, por ejemplo, si eras un gran señor o un rey o un papa, tenías, por lo menos en la península ibérica, tenías médicos, veterinarios, muchos miembros de tu corte que eran musulmanes o judíos. Bueno, desde el auge del Islam y hasta tiempos modernos, la mayor parte de interacción entre judíos y musulmanes, bueno, esa interacción principalmente se ha llevado a cabo en territorios musulmanes. En la península ibérica esto cambia, aquí podemos hablar de un estatus mudéjar. ¿Qué consecuencias va a tener el mudéjarismo? Sí, eso es una pregunta que a mí me fascina, bueno, como todas las preguntas que me has hecho, porque una de las cosas que intento demostrar, o por lo menos indicar en el libro, es que el mudejarismo es un ejemplo muy temprano de la vida musulmana en la diáspora, es decir, de la vida musulmana bajo un poderío cristiano, un poderío no musulmán. Y en eso uno lo podría considerar como antecedente de la situación moderna, ¿no? Porque si bien es cierto que en la Edad Media, lo que usted dijo, es cierto que la mayoría de interacción entre judíos, cristianos y musulmanes sucedía en países musulmanes, bajo control político musulmán, salvo en la península ibérica, que era casi la única excepción. En la Edad Moderna, eso se ha dado completamente vuelta. Y la sociedad más heterogénea de todas, en términos de las tres religiones, es probablemente Israel, y después Estados Unidos, Europa, estos países europeos con grande inmigración musulmana y judía, donde se produce ahora una heterogeneidad mucho más marcada que en los países musulmanes. Entonces, el mudejarismo era un ejemplo muy primitivo, digo, cronológicamente, de esta situación en la cual el Islam se encuentra como minoría y sin control político. Y en ese sentido es fascinante ver las diferentes actitudes que emergen entre los musulmanes. Los mudéjares, que claro, tienen que vivir en esta situación, tienen una manera de ver el problema, y los musulmanes que viven en otros países musulmanes miran a los mudéjares y los critican severamente y piensan que esto, por ejemplo, no se debería tolerar el mudejarismo. Entonces y claro, también sentimientos de yihad, es decir, de que los mudéjares deberían sublevarse contra el poderío cristiano. Todas esas cosas, esas actitudes entre un mudejarismo como una lealtad a un Estado cristiano, a un rey cristiano, mudejarismo como una quinta columna que está ahí para rebelarse contra el poderío cristiano cuando surja la posibilidad, mudejarismo como situación no legítima, porque no islámica, porque no está bajo poderío islámico y que no se debía tolerar por el Islam. Todas estas posibilidades existían y se debatían. ¿Qué grado de libertad tenían estos musulmanes, bueno, los conocidos como mudéjares? Pues siempre que, cuando uno habla de libertad, siempre hay que decir libertad para qué o libertad de qué, ¿no? En cuestión de religión, tenían mucha libertad. Es decir, y más los mudéjares que vivían en país, en zonas de mayoría mudéjar, como partes de Valencia, los mudéjares de Aragón bajo señorío, tenían muchísima libertad para seguir su religión, para ser juzgados por representantes de su religión, aunque nominados por el rey o por su señor, por llamar para hacer toda la liturgia y todas las necesidades religiosas musulmanas. Hasta a veces para hacer las llamadas de muezzin, que era algo que la iglesia no le gustaba nada e intentaba prohibir, pero los señores muchas veces permitían porque sus vasallos lo querían, ¿no? Entonces, para cosas religiosas, mucha libertad. Para cosas fiscales o libertad de movimiento, cosas así, mucho menos. Y es precisamente por eso que beneficiaba mucho al señor tener mudéjares. Los señores querían tener musulmanes en Valencia, en Aragón y en partes de Cataluña, precisamente porque podían limitarles de ciertas maneras que les beneficiaba mucho a los señores. ¿Y en ese sentido se veía a los musulmanes simplemente como algo homogéneo o había mucha diferenciación entre hombres y mujeres musulmanes? Pues ciertamente la manera de explotar a los musulmanes por sus señores cristianos variaba mucho entre mujer y hombre, podía variar mucho. Claro, los refranes españoles como el que tiene moro tiene oro no distinguen entre género, ¿no? Pero es interesante y en el libro tengo por lo menos un capítulo dedicado a la manera en la cual los señores, no solo los señores, pero la sociedad intentaba no tanto explotar, pero el rol de las mujeres y musulmanas en la sociedad, y muchas veces eran roles de explotación, por ejemplo, de prostitución o de esclavitud. Porque muchas veces surgía una situación en la cual una mujer musulmana se encontraba en una relación o sospechada de una relación con un cristiano, y entonces los parientes musulmanes, en vez de poder juzgarla a la muerte bajo el derecho islámico, la tenían que entregar como esclava al poderío cristiano, que después la utilizaba como, la vendía como esclava o la utilizaba como prostituta. Entonces hay muchos ejemplos así de cómo toda una economía se desarrollaba acerca de los muchos roles diferenciados de musulmanes, judíos y cristianos en esta sociedad. En las sociedades de la península ibérica. Bueno, estamos hablando con David Nierenberg, es autor de Religiones Vecinas, un libro editado que le recomendamos por crítica. David, ¿cómo eran las...? Porque claro, estamos hablando de judíos, de cristianos, de musulmanes, vamos pegando salto de unos a otros. ¿Cómo eran las relaciones de amor entre judíos y musulmanes? Pues una de las cosas de las cuales yo estoy bastante orgulloso es que pude encontrar muchas fuentes y se ha escrito casi nada, se ha escrito muy poco sobre este tema porque hay pocas fuentes, había pocas fuentes. Lo increíble de los archivos de la Corona de Aragón y de los archivos de Valencia, de estos archivos tan... de la Corona de Aragón, tan ricos, es que puedes encontrar de todo. Y en esos archivos encontré, a través de unos dos o tres siglos, materiales diversos sobre estas interacciones de amor, entre, digamos, de amor. Amor es una palabra muy moderna, ¿eh? pero entre musulmanes, judíos y cristianas. Y específicamente sobre este tema de musulmanes y judíos, eso era un tema que casi no se conocía, salvo bajo en situaciones de esclavitud. Claro que sabíamos que había, por ejemplo, judíos con esclavas musulmanas y que podía haber relaciones de explotación sexual. pero descubrir documentos como, por ejemplo, uno en el cual el hijo, un hijo judío de un padre judío, se enamora de la esclava, de la familia, el padre también está teniendo relaciones con esta esclava, el hijo le dice al padre que si no deja de tener relaciones con la esclava porque él está enamorado con ella, se va a convertir al cristianismo. No, es este tipo de triángulo donde la pluralidad de religiones produce unas situaciones de amor muy complicadas. Y así puedes encontrar desde el siglo XIII hasta la expulsión, estos momentos en los cuales las relaciones íntimas, y muchas veces realmente parece, uno podría decir de amor, porque la gente sacrifica muchísimo para permanecer, para estar juntos, como estas no eran fáciles, estas relaciones, ¿no? Uh-huh. Perduran y muchas veces saltan como ejemplos que toda la sociedad pone a relieve para entender su propia situación. Entonces encontramos tratados de grandes clérigos como Alonso el Tostado o Alonso de Cartagena y muchas veces de derecho canónico, que cuando surgen estos casos pues se pone a pensar, ¿qué significa esto? ¿Podemos permitir esto? ¿Un musulmán que se enamore con una judía y la judía se convierta al Islam? ¿O una judía, una musulmana que se enamore con un judío y que se convierta al judaísmo? ¿Eso se puede permitir en una sociedad cristiana? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? Uh-huh. Bueno, hablábamos de relaciones entre judíos y musulmanes. Pero también en el libro se habla de ello, ¿no? De el amor o relaciones hacia los judíos por parte de los cristianos. Era esta una de las acusaciones más frecuentes de la época medieval. Y tenemos un caso muy concreto que es el de Alfonso VIII y la judía de Toledo, ¿no? En efecto, sí. Bueno, en realidad, primero debería decir que la acusación contra un rey o un soberano o un príncipe que favorece o ama, está enamorado de los judíos, es una acusación muy antigua y que surge en muchos países y que perdura hoy. Por ejemplo, hoy día uno lo puede ver en muchas políticas y en muchos países musulmanes, en el cual acusar a un gobernante de ser sionista. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece a los judíos. Un alguien como Assad en Egipto o Bashar al-Assad en Siria, llamarles amantes de judíos. ¿Cómo surge eso? Y lo que intenté demostrar en el libro es cómo es esta larga tradición de criticar al poder cristiano o musulmán como judío, como favorecedor de judíos, como eso tiene una muy larga historia, empezando ya con el Imperio Romano, y cómo esa historia a veces toma la forma de historias de amor que pretenden ser reales. Y la historia de Alfonso VIII es una de esas, creo yo. Intenté, por lo menos en uno de los capítulos del libro, demostrar cómo la relación entre utilizar el judaísmo para criticar a tu sociedad, criticar a la política, criticar a tu rey, y imaginarte judíos reales encarnecidos, ¿te puede decir? En carne, de carne real, que están con las cuales el rey se ha enamorado. Sí. Y es un paso muy pequeño y que en estas sociedades se va tomando. Entonces es muy difícil a veces diferenciar entre qué es el producto de un discurso, digamos, político y cultural, y qué es la realidad. Y la judía esa tan famosa con la cual se enamoró Alfonso VIII, pero que claro, no surge en ningún documento de archivo, pero empezó a contarse un siglo después de la muerte del rey, es uno de esos cuentos tan interesantes que no nos dice mucho sobre las posibilidades de amor en la época de Alfonso VIII, pero nos dice mucho sobre la cultura política en la península ibérica cristiana del siglo XIV. Bueno, cambiamos de asunto, nos tenemos que ir a un año en concreto, 1391, año muy proclive para las masacres y las conversiones que se van a suceder en masa por todos los gobiernos. ¿Qué sucede exactamente y se hizo de forma homogénea la península ibérica o varió según las zonas geográficas? Bueno, primero debería decirles que estoy en este momento en una situación muy rara para un historiador. Es decir, estoy hablándoles desde una casa en el CAI de Barcelona, en el barrio judío de Barcelona, uh-huh. Precisamente el número 6, San Domènec del CAI, uh-huh. Que era una casa que estaba aquí en el año 1391. Vaya. Y entonces estoy hablando desde... está ahora restaurada, pero es la misma casa. Y les estoy hablando desde el epicentro de uno de las grandes uno de los grandes momentos en la historia, no solo del judaísmo, pero y no solo de la península ibérica, pero yo diría de la modernidad del pensamiento europeo, porque estas masacres y las conversiones de judíos que ocasionaron tuvieron efectos que llevan a Descartes, a Spinoza, a muchas cosas. Pero en fin, lo que me pregunta en concreto, sí, hubo efectos diferentes en diferentes partes de la península, hubo ciudades en las cuales toda la población judía fue o masacrada o convertida o alguna combinación de esas cosas, tal como Valencia, la ciudad de Valencia o la ciudad de Barcelona, o Sevilla, Córdoba, etcétera. Y hubo regiones donde las conversiones fueron menores y la violencia fue menor, sea porque había mejor protección, porque el rey estaba presente, lo que sea. Por ejemplo, el reino de Aragón. Entonces sí que hubo la oleada fue paninsular, es decir, que todos los reinos de tanto Castilla, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña, etcétera, Mallorca, pero los efectos fueron diferentes. Uh-huh. Bueno, hay un aspecto que usted ya anuncia en el libro que hasta ahora pues no se ha tocado en profundidad, es de alguna forma una novedad, es el tema del sexo. ¿De qué forma lo ha abordado en su libro y con qué se van a encontrar todos los lectores? Bueno, eso es una bueno, como de esos temas que es obvio que a mí me va a fascinar porque he dedicado tanto tiempo al tema, pero 1391 fue como un terremoto para todo el sistema de identificación y de las comunidades religiosas. Porque creó esta gran incertidumbre, ¿no? Con tantos conversos, pues ¿quién es cristiano? ¿Quién es judío? ¿Qué derechos tiene esta gente? Esta gente que antes como judío no tenía derecho a, por ejemplo, casarse con una cristiana o visitar una prostituta, un prostíbulo cristiano, que había muchos, ¿no? Y de repente pueden, ¿no? De repente tienen acceso a todo esto. Lo mismo va a suceder cuando se convierten los musulmanes y se encuentra en el siglo XVI, uno encuentra a cristianos diciendo que ya no se puede entrar al prostíbulo de Valencia porque está tan lleno de moriscos que ningún buen cristiano puede acceder. Uh-huh. Pero el problema más importante es que los roles, los privilegios y las fronteras entre comunidades de repente son muy borrosas y la gente tiene que decidir cómo resolucionar esta falta de claridad y cómo reconstruir barreras. Y la frontera sexual es una de las más interesantes. Ya empezando con las conversiones de 1391, surgen nuevas posibilidades, como por ejemplo si se convierte un miembro de una pareja al cristianismo y el otro o la otra no, pueden convivir como hombre y mujer. Pues hay privilegios papales permitiendo que por lo menos por un tiempo puedan convivir para ver si uno puede convertir el otro y tal. Entonces tienes por primera vez parejas mixtas, por ejemplo. Y mucho más grave es este problema de saber quién es quién y estar... Y claro, identidad religiosa era muy importante para tantas otras cosas, como para casarse, para acceso al derecho, para saber qué carreras podías estudiar o ejercer. Entonces, todas estas dudas, uno ve cómo, y yo me enfoco en el campo sexual porque es un campo tan interesante como ejemplo, y uno ve cómo las comunidades intentan reconstruir certidumbres. Y uno de mis argumentos al final es que conceptos como pureza de sangre y el deseo de un criterio genealógico y tal, tiene mucho que ver con estos procesos esta incertidumbre en estos muchos campos, incluso el sexual, y el deseo de encontrar una manera de restablecer fronteras fijas. Y tiene menos que ver con, por ejemplo, si los conversos realmente eran judaizantes o no. Uh-huh. Es decir, nosotros siempre dividimos el problema de los conversos y decimos, bueno, o los conversos eran judaizantes y por eso la Inquisición y limpieza de sangre y todo eso, o los cristianos eran antisemitas y por eso la Inquisición y no querían admitir a los conversos. Pues no, yo diría que es mucho más interesante y mucho más complejo. Es el resultado de una sociedad que era plural y que todos sus privilegios se habían basado en esa pluralidad, y de repente esa pluralidad desaparece y tiene que encontrar una manera de reconstruir cómo se maneja la sociedad, cómo se distribuyen los privilegios, cómo se piensa en la heterogeneidad de la sociedad. Y el campo sexual es uno clave para todo ese proyecto. David, hay un apartado en el libro que a mí me ha parecido sumamente interesante, lo titula el capítulo Figuras de pensamiento y figuras carnales, donde se formula preguntas tan fáciles y complicadas al mismo tiempo, ¿no? Simplemente, ¿qué es judío? ¿Quién es judío? Como digo, preguntas fáciles pero muy difíciles de contestar. Pues a mí me parece que ese es el capítulo más difícil, pero también más importante del libro, porque yo creo que nosotros siempre pensamos que cuando leemos de un judío o de un musulmán en las fuentes, sabemos de lo que estamos leyendo, es un judío real, es un musulmán, y un judío cree esto, y un musulmán cree esto, ¿no? Pero en realidad, en estas sociedades, y como en las nuestras, muchas veces, judaísmo, por ejemplo, es una herramienta de pensamiento que significa muchas cosas, muchas veces para gente que nunca ha conocido a un judío. En España, por ejemplo, hay muchas palabras que tienen que ver con judío, que derriban del judío, que tienen que ver con el campo de la moneda, o de ser tacaño, o de muchas cosas, ¿no? Y la gente las utiliza para expresar una actitud tiene poco que ver con la realidad del judaísmo, y la gente que la utiliza muchas veces nunca ha conocido a un judío, ¿no? No hay muchos judíos en España. Y lo mismo era cierto en la Edad Media y en el Renacimiento. Si piensas como, por ejemplo, un Shakespeare en El Mercadero de Venecia puede utilizar a un judío para interrogar toda su sociedad, ¿no? Y todos los cambios en la banca, en la finanza, en el comercio, en el teatro de su sociedad, aunque no ha habido un judío en España en Inglaterra por 300 años, pues en España también había muchos, en España medieval y renacentista, muchas ideas que se asociaban con el judaísmo. Y lo que sucedió es que esas conversiones masivas y las dudas de identidad que produjeron crearon un momento fascinante en el cual la gente se podía acusar una a otra de ser judaizante para hacer todo tipo de cosas, de cosas que uno nunca hubiera pensado que tuviera nada que ver con el judaísmo. Entonces, el capítulo al cual alude tiene mucho de demuestra esto a través de la poesía. Y miro lo que vi en los cancioneros, es que hay tanta poesía, tanto catalana como castellana, que también gallega, que utiliza el judaísmo como ataque contra el otro poeta. Y en la mayoría de los casos, esos otros poetas no son judíos, ninguno de los poetas es judío, pero se están ahí dando por cabeza con acusaciones de no comer cerdo, de estar lleno de esperma judía, de todo tipo de acusaciones, a veces dramáticas, insultantes, y esto en la mejor poesía de la época. Entonces hay que entender el porqué, por qué una sociedad empieza a utilizar el judaísmo, el islam, como una herramienta en esos campos que tienen tan poco que ver con, bueno, aparentemente tampoco que ver. Y una vez que uno entiende eso, de repente empieza a entender mucho de cómo las religiones funcionaban en estas sociedades, tanto como realidades sociales, pero también como figuras y pensamientos con las cuales cada religión se iba construyendo, y podías hacer, eran herramientas de muchísima creatividad, de la cual surgían cambios, por ejemplo, en campos de la poesía, en campos de la política, en muchos campos que uno no pensaría tuvieran nada que ver con este tipo de pensamiento. Bueno, pues van a encontrar muchos más aspectos de este asunto, ¿no? De las religiones vecinas, así se llama el trabajo del que les estamos hablando, cristianismo, islam y judaísmo en la Edad Media y en la actualidad. Van a encontrar muchos apartados muy interesantes sobre los que ha escrito el autor, David Nierenberg, que ha estado hoy con nosotros. El libro está editado por Crítica y le damos las gracias a David por haber estado con nosotros hoy en Ágora Historia. Pues como pueden ver, fue mi placer y es mi pasión, así que muchas gracias por darme la oportunidad. Un fuerte abrazo. Adiós. Un programa muy medieval el de hoy. Hemos conocido cómo era ser un pequeño, la lactancia y la infancia en la Edad Media con Silvio Alfonso. También les hemos hablado del arte gótico, hemos dejado atrás el románico y hemos dado paso a la luz y el color con Javier Taranilla, historiador. También hemos conocido cómo era la caballería medieval de la mano de Manuel Prieto, pues los caballos que utilizaban, su armamento, cuál era el equipamiento que tenían, las tácticas. Y también les hemos hablado de religiones vecinas, cristianismo, islam y judaísmo con David Nierenberg. El email contacto@agorahistoria.com y también agora@capitalradio.es. Si nos acaban de descubrir, ya saben que nos pueden escuchar también a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, tienen toda la información en agorahistoria.com. Nos despedimos hasta el próximo sábado, que seguiremos con programas especiales. En este caso nos ocupa la Edad Moderna. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices. Hasta el próximo día.